Como en la cuña ya hemos escuchado todos los contactos y medios de comunicación con nosotros, vamos a pasar a las presentaciones para la enredadera de hoy. Eso es. Bueno, en primer lugar, vamos a agradecer a toda la gente que se mete en nuestra web, porque el otro día puse un contador, lo pusieron la gente de Nobleza Baturra, que nos hace todo el soporte y toda la ayuda técnica en la web, y me ha sorprendido la cantidad de visitas que tenemos. La verdad es que muchas gracias a la gente que os metéis. Si ya colgáis un comentario, ya sería la pera. Bueno, Pati, ¿qué tenemos hoy en la enredadera? Que tenemos un programa plagadito. De hecho, tengo por aquí gente que está llamando a la puerta. ¿Podré salir del programa? Lo tenemos que ver, a ver cuánto tiempo tenemos en dos horas. De momento sí que hemos concretado que vamos a hablar con las buenas gentes de la Pantera Rosa. Tenemos por aquí a Cruz, a Abdullah, a Xavi y a José Manuel, que son miembros de este nuevo centro social, librería asociativa de Zaragoza. Eso es, entre ellos pues harían como 25 personas de Diagonal Aragón, Mambrú, Red de Apoyo Sin Papeles, Azofra, la Pantera Rosa. No, pero es que pues uno no es solo de un colectivo, que es de dos, el otro no es solo de dos, que es de tres. Bueno, luego todo esto nos lo explicarán, ¿no? Que hay mucho... Mucha, ¿cómo se dice esto? Mucha poligamia, iba a decir, pero poligamia no es. Heterogeneidad. Venga, perfecto, Cruz. José Manuel, que esto no es un concurso, ¿eh? También tenemos, para la enredadera de hoy, tendremos a Pum, que en la Gitanjáfora de hoy nos hablará sobre literatura erótica y hablaremos mucho de seducción. Y no solo eso, sino que ha preparado un cuentecillo de cosecha propia que lo vamos a hacer a tres voces, que os va a gustar. En la segunda parte de la enredadera tendremos con nosotros al grupo Dada. Exactamente, van a traer en formato físico y gratuito, porque lo podéis descargar en internet, Cabaret Callejero, que son sus 5 o 6 primeras canciones, pero es que además, quizás, no lo sé, vienen con ganas de tocar algo aquí en vivo. No lo sé, no lo sé, que vendrán a partir de las 10. En el Cuídate Compa hablaremos sobre los medicamentos genéricos. Y en Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos acercará a The Swimming Medallions. Parece que estamos ya todos listas y listos, así que sin más, despega la enredadera. Que la disfrutes. Y abrimos ya los micrófonos aquí en la enredadera, en Radio Topo 101.8. Aquí son las 9 y 10 minutos y damos la bienvenida a Cruz. Hola, buenas tardes. A Xavi. Buenas noches. A José Manuel. Buenas tardes, noches. Y a Abdulai. Buenas tardes. Centro Social Librería La Pantera Rosa, calle San Vicente Paul 28. Me imagino que muchas personas que nos oís habréis pasado por este nuevo espacio de Zaragoza y muchas os habéis preguntado, ¿qué hay detrás de esto? Toma, primera pregunta. Pues detrás de esto hay un montón de gente y bueno, pues es un espacio que pretende ser comunitario y pues abierto al público de pues para producir pensamiento crítico y libre y liberador también, ¿no? Antes comentábamos, en plan de broma, que hay una serie de colectivos que estáis dentro de la Pantera Rosa, ¿no? Por un lado está lo que sería la librería, que durante muchos años, o un par de años por lo menos, ha sido nómada. Las habréis visto pues en diferentes actividades, de movimientos sociales, de colectivos, pero también en la Feria del Libro oficial, ¿no? La del 23 de abril. También está el colectivo antimilitarista Mambrú. También está el grupo de estudios metropolitanos Azofra. También está la red de apoyo a Sin Papeles de Aragón y el colectivo editorial de Diagonal en Aragón, ¿no? Muy bien, eso es. ¿Por qué esa gente? ¿Cómo es que habéis confluido colectivos tan variopintos, ¿no? A priori. Bueno, el proceso es bastante natural y al mismo tiempo muy meditado, muy intencionado, ¿no? Es una mezcla curiosa. Desde luego los orígenes del centro los podríamos situar en la redacción local de Diagonal, en Diagonal Aragón, clarísimamente, porque el núcleo humano motor del proyecto nos conocimos en Diagonal. Y esa misma gente fuimos las que, al cabo de 2 años aproximadamente de organizar la redacción local de Diagonal, de fundar Diagonal Aragón, concebimos que el proyecto de comunicación necesitaba de otro proyecto estable, más reposado, de difusión de pensamiento crítico, y que solo podía encarnar una librería, y nos pusimos a trabajar en ese proyecto. Uh-huh. El proyecto de la librería como tal, como Pantera Rosa, lo presentamos públicamente el 19-20 de diciembre del 2008, es decir, hace 2 años. Y durante esos 2 años de maduración del proyecto, de búsqueda fundamentalmente uh-huh. de un espacio oportuno para poderlo desarrollar, que cumpliera las necesidades que nos habíamos planteado, pues como cualquier proyecto, pues fue creciendo uh-huh. y se fue haciendo más ambicioso. Y como algunas de las personas que pertenecíamos a ese núcleo, además pertenecíamos a otros colectivos y además nos mezclamos con otras personas para distintos proyectos políticos, como fueron las jornadas de dinámicas del capitalismo global en Aragón o las dinámicas de conquista de derechos sociales, fronteras, migraciones y ciudadanía, pues todo eso produjo que camináramos, que nos decidamos a caminar, a transitar un nuevo proceso que llamamos de institucionalización de lo común, donde todos esos colectivos decidían unirse en una experiencia nueva que transformaba el proyecto inicial de librería uh-huh. en un nuevo proyecto de centro social. Este fin de semana habéis celebrado unas jornadas de presentación, ¿verdad? En el cual habéis invitado a colectivos locales y también a colectivos de otros lugares. De hecho, en la presentación oficial, ¿no?, de la nueva sede, que creo que fue el 10 de diciembre, si no me equivoco, del 2010, ya participó, por ejemplo, la gente de la Hormiga Atómica de Iruña, de Pamplona. ¿Qué relación habéis tenido con otros proyectos? ¿Habéis, de alguna manera, copiado cosas que ya existían? ¿Tenéis alguna referencia clara? O porque me imagino que cuando abres un espacio como la Pantera Rosa, que es bastante novedoso en la ciudad, en otros lugares ya será una realidad bastante caminada, ¿no?, por así decirlo. ¿O no? Sí, la verdad, has citado a la Hormiga Atómica y es probablemente el proyecto de librería con algo más que nos sentimos como más próximo, más cercano, en parte porque las personas que están ahí pues las conocíamos algunas de antes, y en parte porque han hecho un proceso de acompañamiento un poco como de esa palabra que no les gustaba nada en las jornadas, de hermanos o hermanas mayores, un poco viendo. Y el otro punto de referencia clave y bastante claro ha sido Traficantes de Sueños, que es, bueno, está en una librería en Madrid que tiene también un proyecto editorial. Y yo creo que hay muchas referencias, y en las jornadas las citamos, y otras experiencias, pero probablemente por la relación tan fluida que hemos tenido, las visitas, el ir allá, el que ellos vengan, y la sintonía humana, pues han sido los proyectos básicos: la librería La Hormiga Atómica de Pamplona y Traficantes de Sueño de Madrid. Y luego una característica también muy novedosa, ¿no?, de la Pantera Rosa también es la gran presencia de migrantes, ¿no? Uh-huh. Abdulai está hoy como parte de la red de apoyo sin papeles, que sí que es algo que le da un punto adicional, no sé cómo decirlo, una cualidad, ¿no?, muy interesante, ¿no?, a diferencia de otros centros sociales, incluso otros espacios públicos, ¿no?, de la ciudad, que no tienen por qué ser alternativos, pues solemos ser la mayoría gente autóctona, ¿no? Sin embargo, en la Pantera Rosa, pues gracias a la actividad, ¿no?, de la red sin papeles, pues hay un montón de gente migrante, ¿no?, sobre todo africana. Vosotros, Abdulai, ¿cómo habéis vivido un poco este nacimiento de la Pantera Rosa? Bueno, era un buena cosa para nosotros. Bueno, lo que quería precisar un poco es que hay algo que de nuevo que estaba celebrando, que uh-huh. es el local que compartimos con Pantera Rosa, uh-huh. pero si hablando de la colaboración de la red y Pantera Rosa, bueno, puedo decir que hace un tiempo que colaboramos juntos, uh-huh. y bueno, que a veces que nos pasa que la gente de Pantera Rosa, uh-huh. vienen a apoyar los movimientos que está haciendo la red y todo eso, sí. y nosotros también, y fuimos aquí como la idea del centro social cuando se ha planteado y todo eso, nos hemos dicho que bueno, es una buena oportunidad, uh-huh. por nosotros que estar aquí, que vemos que bueno, somos, puedo decir, lo más víctima de la que sea la xenofobia y todo uh-huh. eso. Entonces, estamos muy contentos uh-huh. y agresos de moverse y de tener este tipo de relación como la gente de Pantera Rosa. Hombre, yo desde luego una valoración que sí que hago a lo que tú estás diciendo, Abdulai, uh-huh. es que claro, en esta situación, ¿no?, de tanta precarización o de tanta exclusión social, uh-huh. precisamente algunas de las personas o de los sujetos sociales que más están sufriendo, ¿no?, como decía Abdulai, como pues la gente migrante sin papeles, uh-huh. es ahora mismo de la que más visible es en la ciudad. Uh-huh. La Pantera Rosa es un local muy abierto a la calle, muy céntrico, con mucho trajín comercial y mucho trajín de movimientos, ¿no?, de personas, de peatones, de coches y demás, y allí están los inmigrantes sin papeles dando la cara, ¿no?, que es algo yo creo que bastante... Yo creo, bueno, era uno de los puntos fuertes que teníamos claro, que tenía que ser así, ¿no?, visibilizar un espacio y que no haya miedo en que la gente pues de a pie vea un poco lo que estamos haciendo. Las reuniones las hacemos ahí mismo delante del escaparate y bueno, es pues que se vea que es algo abierto, ¿no?, uh-huh. y cercano. Por si acaso alguien no se ha pasado por San Vicente Paul 28, describidnos brevemente el espacio, porque sí que es verdad que haya habido un trabajo previo de diseño, arquitectura, reparto de espacios impresionante, ¿no?, y la verdad es que el resultado a priori es muy bueno. Bueno, sí, la verdad es que incluso a nosotros mismos que conocíamos el... no es que conociéramos, sino que hemos sido los protagonistas del diseño del espacio, el día en que estaba todo ahí como puestito, ¿no?, como lindo ahí, con nada más que listo para que lo amuebláramos, nos emocionó, porque yo recuerdo muchísimas horas con Ale, el arquitecto, un buen amigo nuestro italiano que se sumó al diseño del espacio, y recuerdo todas esas horas ahí con servilletas y lápiz dibujando en un bar de cómo queríamos aquello y cómo lo concebíamos y qué planteamiento político había detrás, ¿no?, y de qué planteamiento de producción cultural y de producción comunitaria teníamos, y ver que todo eso que lo has dibujado en tu cabeza, que lo has diseñado, luego es posible, y es posible precisamente en el lugar donde tenemos el local, en una calle histórica como San Vicente Paul, pues producía mucha alegría, ¿no? Entonces, básicamente la descripción general sería una planta calle con una gran cristalera escaparate para conseguir ese efecto que comentaba Cruz de máxima visibilización de nuestra realidad, ¿no? De máxima comunicación con el movimiento ciudadano, con el movimiento metropolitano, con el flujo de gente de la calle, ¿no? Con la auténtica realidad, ¿no? Uh-huh. Máximo contacto, ¿no? Y máxima apertura, ¿no? Que esa es una característica muy importante, porque si ahora empezamos a repasar con nuestra mente los centros sociales que han existido en esta ciudad y que existen, yo creo que no hay ninguno que tenga puertas o ventanas limpias que desde fuera te permitan ver lo que estás haciendo desde dentro y desde dentro te permitan ver lo que estás haciendo desde fuera. O sea que a mí esa me parece una característica muy importante, ¿eh? Y en una calle muy transitada, que no estás en una boca calle de un barrio donde no hay movimiento, que es que estás en el centro de Zaragoza. Claro, queríamos romper con esa dinámica, ¿no? O sea, yo creo que los movimientos antagonistas y transformadores, los movimientos revolucionarios, no tenemos absolutamente nada de que avergonzarnos ni nada de que esconder, y somos gente corriente como cualquiera otra, con derecho natural a situarse en cualquier espacio metropolitano, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentarlo, ¿no? Y además en el momento de conflicto y de incomunicación y de aislamiento social en el que nos encontramos, incidir en eso, luchar porque se produzca esa comunicación, ¿no? Porque se produzca esa interacción entre la gente desorganizada, pero sensible a las transformaciones profundas que se están produciendo en este mundo, con esa interacción, esa comunicación de toda esa mayoría social con los colectivos sociales, nos parecía fundamental. Uh-huh. Entonces concibimos un espacio que pudiera garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, desde luego económicas y de la propia estructura arquitectónica del espacio, que pudiera favorecer eso. Entonces eso significaba pues esa entrada lo más transparente posible, ¿no? Con una planta calle donde situamos la librería, y que a su vez es un espacio de convivencia, confraternización, de ocio, una sala de estar social, y un subterráneo, una amplia planta sótano de las mismas dimensiones que la planta calle, donde pudiéramos realizar todo tipo de actividades. Uh-huh. que queríamos hacer o que apetezca hacer a cualquier movimiento social que se sienta afín, ¿no? Uh-huh. Desde proyecciones, charlas, jornadas, asambleas, talleres, todo lo que quisiéramos, ¿no? O sea, es un espacio abierto a otras personas y a otros colectivos que los que estáis un poco en nómina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, va a haber unos criterios que todavía estamos un poco reorganizando, pero bueno, o poniendo en claro, pero sí, en principio está abierto a y no solo políticos, sino también artísticos. De hecho, tenemos todos los meses, bueno, todos los meses, llevamos dos. Sí, sí. Por eso de momento no mentimos. todos los meses, pues una colaboración con Miguel Ángel y, bueno, con el grupo este Zar Group, que hace performance, y hacemos el escaparate, que es uno de los puntos básicos que teníamos desde el principio de la librería como señal de identidad, pues hacer escaparates temáticos y con algún motivo. En este caso es el hambre. Navidades ha sido, pues bueno, la campaña de Navidad ha sido un feliz Navidad con la alambrada de espino y la bandera de la Unión Europea con lo mismo, poco simbolizando pues lo que nosotros sentimos en ese momento. Uh-huh. Y que la gente que va a pasar ahí pues lo va a ver, que es importante, como ha señalado Cruz. Es decir, vamos a visibilizar al máximo pues nuestras ideas, que son plurales, porque cada sujeto que está en la Pantera Rosa tiene una trayectoria, un recorrido distinto, ideológico, y no tenemos nada que ocultar. Uh-huh. Y el que quiera, que pase, que vea. Y además, por otro lado, queremos también pues ser un centro social, ¿no?, abierto a todos los colectivos. Nosotros no, en principio, no estamos marcados con ninguna siglas, ninguna ideologías, ni ningunos colores. Entonces, cualquier movimiento social que de Zaragoza que venga, pues Chucho, puede proponer. ¿Querías decir algo tú? Bueno, estamos identificados con un color que es el rosa. El magenta. En realidad el magenta, ¿no? Esa, un rosa intenso que camina hacia el rojo, ¿no? Que quiere ser rojo. Y el espacio, era lo que quería añadir yo, el espacio estéticamente quiere ser un espejo de eso, ¿no? Nosotros y nosotras queríamos que jugar mucho con toda esa simbología creativa del color, de la poesía, de la filosofía estructuralista, ¿no? Que habla de la pantera rosa y de cómo pintar el mundo de tu propio color y disfrazarte cómo invisibilizarte en ese mundo, ¿no? A través de ese color. Entonces el local, yo creo que vamos, que te llega a las tripas y al corazón el rosa ese que hemos metido ahí, ¿no? Una pregunta que no voy a dejar para más adelante, así un poco zanjamos lo que es la parte más física, ¿no? ¿Cómo se ha pagado esto? Porque claro, cualquiera que conozca un poco los colectivos sociales, pues sabrá que la gran mayoría de los que estamos en estos movimientos no recibimos subvenciones, no somos gente tampoco la mayoría muy bollante, la mayoría pues es gente trabajadora o precaria o paraos, y hombre, la Pantera Rosa ha habido una inversión de dinero bastante importante, ¿no? Hay que recordar que era un videoclub que hace el quien conozca el barrio La Madalena, pues sabrá que haya habido un videoclub familiar durante muchísimos años, que era un local pues muy oscuro, hay que decirlo, y que lo habéis vaciado y lo habéis vuelto a crear. Sí. La verdad es que la movida que ha supuesto el rehacer todo ese espacio ha sido grande, y el dinero invertido también. Y un grueso del dinero lo hemos puesto entre la propia gente de la Pantera en general, y luego también pues prácticamente la mitad también ha sido a través de donaciones. Casi no hay alguna, pero préstamos solidarios de gente individual que pues se le ha presentado el proyecto y ha decidido pues apostar por ello y dejarnos ese dinero. Y luego, como centro social, librería, claro, la librería, tampoco hace falta que entréis mucho al detalle, ¿no? Pero la librería supone que va a ser una manera importante, ¿no?, de generar movimiento económico, ¿no?, también, y de alguna manera, no sé si autogestionar es la palabra, el local, contarnos un poco hasta donde queráis, que esto no es una auditoría económica, ni mucho menos. La pretensión es crear puestos de trabajo, economía alternativa, hasta en la medida de lo posible, claro. Entonces, pues bueno, ahí estamos aún configurando el equipo de trabajo que va a estar allí de continuo, y luego pues con gente voluntaria que quiera participar de ello, claro. Una cosa que teníamos muy clara es que queríamos huir por completo de la dinámica de la banca convencional, ¿no? No nos queríamos dejar atrapar por toda esa basura capitalista, no queríamos tener deudas con todo ese mundo, y no queríamos condicionar el proyecto económicamente a los principales responsables de todo lo que estamos pagando hoy por hoy. Entonces, eso lo tuvimos claro desde el principio, que en ningún momento nos íbamos a plantear llamar a la puerta de un banco canalla de esa especie, y que nos íbamos a autofinanciar, que íbamos a generar con nuestra renta de trabajo y nuestros pequeños ahorros, quien los tuviera, que íbamos a salir adelante, ¿no? Y que lo íbamos a hacer solidariamente con un montón de gente que se quisiera comprometer con el proyecto y que quisiera confiar en lo que íbamos a hacer. Y lo cierto es que la respuesta desde el principio pues fue excelente, porque tú cuando le cuentas a alguien que la idea que tienes es puro humo, puro papel, y no tienes nada en las manos, pues es, y en los tiempos en los que vivimos de dificultades económicas, de precariedad, es muy difícil que conseguir una respuesta, ¿no? Sí, y de hecho hubo, y lo cierto es que eso lo hemos montado. Sí, lo hemos montado popularmente. No, al hilo de lo que comenta Xavi, por ejemplo, un paréntesis, en COP57, que es un modelo similar, no habéis llegado a contar con COP57, no habéis hecho algo parecido, pero No, todavía no. Estamos en ello. Todavía no cumpliríamos los requisitos. La semana que viene, COP 57 tiene la asamblea en el local que nos la han solicitado. Lo que yo quería aportar como socio de COP 57, se da la situación, sobre todo en Aragón, que hay mucha más gente dispuesta a meter parte de sus dineros, de sus ahorros, en otros proyectos, pero hay muy pocos proyectos que demandan por esta vía la financiación que necesitan para lanzar, pues yo que sé, una cooperativa o una sociedad, un negocio o algo así, ¿no? Que es algo curioso, ¿no? Que en Cataluña hay un montón de gente que ya está funcionando con bancas éticas, con cooperativas como COP57, y en Aragón todavía nos falta un poco eso, ¿no? El tener la perspectiva de decir, oye, pues si quiero abrir la Pantera Rosa, la abro sin contar con los bancos. La abro porque hay otras redes, y si no, llamo a puertas y igual alguna se me abre, como es el caso. Era solo antes de paréntesis. ¿Os parece que pongo una canción y seguimos charrando? Muy bien. Porque nos apetece ver este mes que ha habido ya de actividad, ver un poco todas esas expectativas que tendríais, esas ilusiones, y se van ya centrando, ¿no?, ahí en la Pantera Rosa. Os voy a poner de Astrud y Colectivo Brosa, de lo nuevo, temazo, una canción complicada de entender un poco, pero bueno, el que la entienda, que nos llame al 976 29 13 98. Es La música de las supercuerdas. Thank you. 10 años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Y aquí seguimos, son las 9:37 en riguroso directo este domingo que es 16 de enero de 2000. Yo siempre vivo un día menos, ¿verdad? O antes, o bueno, en fin, no pasa nada. Que estamos charlando con la gente de La Pantera Rosa, ya sabéis, librería y centro social. Estamos con Cruz, con Xavi, con José Manuel y con Abdulai. Abdulai, que a ti no lo hemos comentado antes, Abdulai es el que aguantó al negro durante un mes de su vida en verano. O sea, no es que fuera a Bruselas andando. O sea, que eso, bueno, pues mucha gente lo podía decir, sino que estuvo andando con el negro, mano a mano. El negro, ya sabéis, José Luis Martínez, que estuvo haciendo el programa especial. Mi primo. De fin de año, tu primo José Luis, sí. Abdulai. O sea, te has tenido que volver loco. No puede ser. Bueno, como está charlando de lo que es la Pantera Rosa, ¿no? Y ahora queríamos destacar un poco, pues, desde el 10 de diciembre que estuvisteis abierto, que se inauguró, un poco pues cómo lo estáis sintiendo, ¿no? Cómo lo estáis utilizando, la gente que está entrando y demás, ¿no? En primer lugar, pues igual a la Red de Apoyo Sin Papeles, ¿no? Que es algo novedoso, el tener ahí un centro social. ¿Cómo lo estáis usando? ¿Cómo lo estáis viviendo, Abdulai? Bueno, que como le decía tanto, pero voy a precisar un poco que sabemos todo que la red tenía un problema, es que no se podría localizar la red, porque la red cada vez cambiaba de sitio donde se juntaba con, ¿sabes? Por hacer sus asambleas y todo eso. Bueno, y con la implantación del centro social de la Pantera Rosa, bueno, esto estaba como un no puedo calificarle, pero es que es lo que nos faltaba en realidad. Tener un sitio que la gente pueda ir y conoceros allí. Eso. Y tenemos también un espacio que podemos decir que, bueno, que no tenemos vergüenza de invitar a la gente para que vengan a asistir a las asambleas y todo eso. Sí, sí, sí. Y estamos también colaborando con la gente de ahí. Bueno, le estamos pasando bien. Es como estamos en casa. De realidad estamos en casa, porque hay muchas colectividades que están, pero que tenemos, si puedo decir, la misma idea y la misma ganas de luchar y de ir para cambiar las cosas. Claro, porque en el caso de por ejemplo del colectivo antimilitarista o de Diagonal Aragón, sí que, por ejemplo, en Triciclo habéis hecho alguna actividad, ¿no? Como comentaba antes Xavi, pues de hecho se presentó la librería Pantera Rosa ya hacía 2 años, que luego hizo el periplo nómada. A la librería también la habéis podido conocer y visibilizar fácilmente, pero por ejemplo Azofra o la Red de Apoyo Sin Papeles eran colectivos un poco invisibles, ¿no? O sea, que si no te movías en sus actividades, realmente no sabías muy bien dónde estaban, ¿no? A pesar de que había mucha gente. Es algo que antes hemos dicho, ¿no? De visibilizar un poco, ¿no? Todo aquello. Bueno, ¿y el resto de colectivos cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo estáis viviendo un poco este mes? Me imagino que habrá cambiado vuestro ritmo de actividad muchísimo, ¿no? Pues sí, estamos un poco acelerados. A ver si con febrero podemos reposar un poco todo esto y plantearnos un poco las cosas. No sé, en Diagonal, desde luego, nos hemos vuelto a reunir, por ejemplo, y hay más gente, hay gente nueva, estamos como unas 18 personas. Uy, wow. Un montón, no fue todo el mundo a la asamblea, pero desde hacía un año que no nos reuníamos, todo internet, todo por internet. Y bueno, pues hay objetivos interesantes nuevos. O sea, por ejemplo, al tener el espacio, pues aparte de aportar la experiencia en comunicación social que pueda tener el Diagonal, pues luego se plantea hacer una serie de talleres de autoformación que teníamos en mente hace un montón de tiempo, pero que bueno, ahora teniendo el espacio pues nos va a facilitar, pues de fotoperiodismo, de periodismo y género, de periodismo e investigación, un poco, bueno, varios talleres. ¿Estas las abriréis a más gente? Sí, sí. Bien. Sí, estarán abiertas, claro. Vale. Y, por ejemplo, Mambrú, que antes te preguntaba Xavi, que no sabía muy bien Mambrú, si era un nuevo colectivo o era el colectivo antimilitarista que os poníais otro apellido, como si no tuvierais ya, ¿no? Iniciativa bueno. Internacionalista, MOC. Sí, no, es que como no sé si se hizo de que Mambrú se fue a la guerra, pues... El otro día vi la película, muy buena, ¿eh? Fernando Fernán Gómez, os la recomiendo, ¿eh? Buenísima. Pues de repente resulta que Desertó ha venido y en homenaje le hemos puesto el nombre. Bueno, el colectivo Jefes Antimilitarista de Zaragoza, con una antigüedad brutal, ¿eh? Pues como cualquier otro proyecto que pretenda evolucionar y mejorar, pues nos llevamos planteando nuestra vida y nuestra existencia de un tiempo a esta parte de manera especial, ¿no? A la par que suceden esas transformaciones en el mundo y que el capitalismo, apoyándose en el militarismo y en el control social, pues nos pone en peligro, ¿no?, a la sociedad civil. Entonces, bueno, pues hemos decidido nuevas estrategias, nuevos planes de trabajo y un poco producto de todo eso, pues dijimos, oye, pues ¿por qué no recuperar un viejo nombre de la publicación está en su día estatal del movimiento de objeción de conciencia que nació aquí en Zaragoza y que se llamaba Mambrú, ¿no? Porque le teníamos mucho cariño y porque nos apetecía también abreviar las denominaciones y las marcas que responden a veces a nombres que bueno, que pueden, a uno les puede parecer gastadas, a otras les puede parecer incomprensibles, y bueno, pues venga, pues un nombre común, un nombre que nos trae muy buenos recuerdos, y el que quiera preguntarnos por qué, pues se lo vamos a contar todo. Sí, además Mambrú no hay duda, porque por ejemplo Caracol, también pensábamos en eso, pero sin contar que está el centro comercial de Zaragoza, Caracol, que hay gente que todavía le lleva error, que viene un festival y dice, ah, pero esto no lo encuentro en Caracol. En fin, es muy curioso. Y por parte del grupo de estudios metropolitanos Azofra, ¿qué ha supuesto la Pantera Rosa? Pues bueno, yo creo que más que ha supuesto es que puede suponer, quiero decir, que vivimos en la librería, vivió 2 años de nomadeo, de estar ahí nómadas. Todo el mundo tenía muy claro que era un paso adelante cuantitativo y cualitativo el estar sedentarios. Diagonal Aragón pues ha estado también así en plan volatinero y bueno, viviendo virtualmente en las redes sociales y tal. Pero creemos que es importante también para dar, sedimentar, que dicen, el proyecto, es tener una redacción, un sitio donde tengas un ordenador, y te puedas reunir con la gente, porque al fin y al cabo está muy bien todas las telecomunicaciones y tal, pero el factor humano necesita un espacio donde, claro. Pues lo mismo pasa con Azofra. Azofra ha sido muy importante como catalizador de todo este recorrido que llevamos hasta la apertura el 10 de diciembre del Centro Social La Pantera Rosa, porque hay muchas gentes que tenían pues ideas bastante interesantes, ideas bastante pues bastante claras sobre lo que se estaba cociendo en otras ciudades. Vuelvo a citar Traficantes de Sueños, o bueno, la gente que tuvimos el sábado en del Patio de Maravillas, de La Invisible de Málaga, de pues, esto que se denomina los centros sociales de segunda generación, un poco de combinar pues un montón de cosas, ¿no? De pues una parte empresarial con una apertura a otros sujetos, como puede ser Abdulai, ¿no?, de la red, otros sujetos políticos que estaban invisibles hasta el momento. Y bueno, es el think tank un poco de todo el proyecto. Es decir, son los que, bueno, los que tienen ahí, cuando vayáis a la librería, pues la sección así como más espesa, más tochete, los traficantes de sueños, pues son los que diseñan un poco las lecturas estas, que es las que solemos hacer, y intentamos luego aclarar un poco y aplicarlas a la realidad. Por ejemplo, el próximo 4 de febrero tenemos una lectura de Bercellone, entonces de ahí hay gente que parece ser que entiende pues estos escritos y nos los traduce a nosotras. Bueno, Azofra es un colectivo muy sesudo. Intentamos aplicarlo y traducirlo al resto. Sí, sí, sí. Que Azofra es un colectivo bastante sesudo, ¿no? Bueno, sí, se suda mucho, ¿eh? Porque llevar un ladrillo esto de traficantes de sueños o alguna cosa de estas pesa, ¿eh? Siempre bueno, mira, imprescindible la gafa de pasta para. Bueno, y me lo has puesto muy de tobogán, ¿no? De hablar de la librería, ¿no? Que lógicamente hay que comentar también. Yo antes, cuando por ejemplo, cuando escribí el texto este un poco de apoyo, de dar a conocer a la Pantera Rosa, a través de La Enredadera, que lo tenéis en nuestra web y por ahí por internet, pues destacaba que en Zaragoza hay muy buenas librerías. O sea, en Zaragoza, Cálamo, Antígona, el Pequeño Teatro de los Libros, Portadores de Sueños, o sea, que realmente hay librerías muy bonitas, incluso con gente con muy buenos criterios, bueno, pues como libreros, ¿no? Y a nivel cultural, incluso gente implicada, ¿no? La Pantera Rosa, un poco en ese espacio, que ¿por dónde vais, no? Habéis mencionado Traficantes de Sueños, que es editorial. Hay otras editoriales no comerciales. ¿Un poco habéis pensado qué tipo de libros queréis tener? Porque me imagino que de los que llevabais cuando tenéis vuestra etapa nómada, ahora habréis comprado 10 veces más o 20 veces más, no sé cuantísimos más, ¿no? Tenemos un volumen de libros más o menos de momento de unos 5.000, puede ser. Más o menos eso. Sí. ¿Y por dónde van los tiros? Porque he visto que hay libros infantiles, por ejemplo, que eso es una característica. Hay mucho, lo que decía José Manuel, no mucho, o Xavi, ¿no? Filosofía, teoría política, incluso cosas muy novedosas, ¿no? De estas editoriales, ¿no? Que están, Traficantes de Sueños sobre todo, ¿no? Pues están editando unos textos muy, muy intensos, pero también hay otras cosas. Hombre, yo creo que el común de los libros que tenemos es que pues son elegidos por nosotros. O sea, pasan como una especie de tamiz ético, por así decirlo. Entonces, independientemente de la sección. Pero luego, por ejemplo, pues tenemos especial cuidado con el mundo infantil y juvenil, porque creemos que es importante. Pero también tenemos una sección de cómic que esperemos ampliable en breves tiempos, si nos decidimos a traer lista de una vez por todas. Yo me apunto a hacer ese listado también, sí, pues, oye, si aceptáis. ¿No? Cualquier persona, además es que está costando más hacerlo porque hay propuestas de gente que vienen y dicen y vamos copiando y pues eso, todo lo gráfico. Luego pues hay feminismos, hay historia, memoria histórica, sobre todo historia contemporánea. Narrativa hay bastante, lo que más tenemos es narrativa, aunque no lo parezca. Poesía. Poesía, sí. Y en este, teatro en este poquito, ¿verdad? Es interesante. En este mes, un poco la gente que ha entrado en la Pantera Rosa, porque imagino que habrá entrado muchísima gente, ¿no? Desde curiosos a amigos a activistas, ¿no? De la ciudad. ¿Qué es lo que un poco les mueve a entrar en la Pantera Rosa? ¿Van a comprar libros? ¿Os van directamente a meter la chapa? ¿A hacer una entrevista? Oh, todo, es curioso. ¿A quedarse ahí toda la tarde? Que hay un problema fundamental y es la confusión entre el concepto biblioteca y el concepto librería. Sí. Pese a que hemos puesto una bonita bandera en la puerta y por todos los papeles que explican el proyecto se habla de librería, sigue entrando la gente a preguntar por la biblioteca. Es que la biblioteca Frida Kahlo, hemos hecho muchos actos durante eso, muchos sí. años. Entonces estamos pensando en fagocitar el proyecto de Frida Kahlo. Entonces a quien nos pregunte, pues digo, no, mira, pues os dejamos tarjetitas. Les metéis la chapa a estos, ¿no? Que además ahora estaremos cerca. Luego ya lo anunciaremos pronto, verdad. Si todo va bien. Bueno, hay que tener en cuenta que la librería es un proyecto más del centro social. O sea, aunque fue el germen del proyecto, por decirlo de alguna manera, hay un compromiso y hay una decisión asumida por todos los colectivos de que la librería es un proyecto del centro. Entonces, en ese sentido, la selección, el catálogo, el fondo de libros de la librería responde a los objetivos del espacio, ¿no? A través de ese tamiz ético que decía Cruz y desde luego considerando que la librería no es un cuerpo doctrinal cerrado, que se trata de tener enfoques distintos, pero con un fin común de liberación, de emancipación social, ¿no? Uh-huh. Y que la librería la concebimos como un puente hacia la sociedad civil, como un instrumento de formación, de autoorganización, de sensibilización, de movilización, ¿no? Venga, venga, Álvaro, todos Álvaro, esos títulos. ¿Qué habéis vendido? ¿Qué habéis vendido? ¿Cuáles son los bestsellers de la Pantera Rosa? A ver, esa formación, ¿hacia dónde la estáis moviendo? ¿Cuáles son los que ponéis más a huevo para que la gente pille? ¿O cuáles son los que la gente está pidiendo? Y no me digáis Yo con Dabeli otra vez, que ya sí, sé que pues es el bestseller. La realidad. Sigue vendiendo Yo con Dabeli. Sigue vendiendo un montón Yo con Dabeli. Yo con Dabeli y Benedetti. Siguen siendo los bestsellers. Galeano. Galeano. Galeano también. Bueno, mira, voy a decir uno que me gusta mucho cada vez que lo vendo y no, desde luego no llega ni de lejos a estos pesos pesados de la librería, pero hay uno de John Coltrane que es pequeñito, que del viejo topo, y que se vende pues relativamente bien, ¿no? Es, habla del jazz, la música y la resistencia. Y uh-huh. A mí es uno que particularmente, no es que se venda ni vamos, pero es uno de los que más me gusta cada vez que se vende. A mí me hace ilusión además porque la primera vez que lo cogimos lo pedí yo para regalárselo a mi padre en Navidad. Sí. Y a partir de entonces lo hemos seguido teniendo pues porque se vende mucho. Y bueno... Perdona, Cruz. Ah, no. Y en juvenil hay un bestseller también. ¿Cuál es? Que es que, bueno, recomendamos a la gente que viene. Es el de La Ola, que lo tenemos en dos versiones. La Ola, la de la película, que estaba basada en un libro, que estaba basada en un hecho real, de la aplicación de un profesor de instituto en el aula de la autarquía, y cómo eso hace evolucionar al grupo hacia la autarquía real. Y, chico, pues no me lo he leído. Es muy interesante y el bestseller, digamos, es el cómic de Selim. O sea, hay un cómic... Un cómic antifascista... Brutal, sí. Qué bueno, La Ola, pues nada, habrá que pillarlo. Por ir rematando, que se nos están yendo ya los minutos, este fin de semana habéis celebrado unas jornadas bastante importantes, ¿no? Con un montón de invitados desde el viernes por la tarde. Además, me ha sorprendido que habéis hecho televisión en directo a través de Internet. Sí, sí. Que es una novedad técnica impresionante también, ¿no? Sí, sí, ha habido live streaming de ese, sí, sí, está muy bien. De hecho, casi había más gente en la planta de arriba, que se estaba más a gusto siguiendo las jornadas abajo. Es la maldición de las pantallas, que tú pones una pantalla y la gente se queda mirando. Y está muy bien, gracias a las compañeras del centro de medias. Y a Rebeca. A Rebeca. Compañía. Y compañía que, bueno, se lo han currado y, bueno, seguimos colaborando. Pues a ver, vuelvo a repetir otra vez, han estado los de la librería La Hormiga Atómica y los de Traficantes de Sueño. Hemos estado hablando de cosas de libreros, sí, de sí, librerías. Sí. Pero al hilo de lo que ha dicho Xavi, me gustaría decir que, o sea, un poco así volviendo a ser posmo, o sea, postestructuralista. Ellos decían que eran de Deleuze, pero yo creo que era de Foucault. El libro es una caja de herramientas. Vamos a dejar a José Manuel estos momentos, porque sí. Si no, no habría venido a la enredadera si no fuera por estos. Bueno, la cuestión es que el libro es una caja de herramientas. Entonces, ¿por qué es un centro social librería? Porque creemos que son los centros, los movimientos sociales, los colectivos... que se pasen, que se acerquen a ver qué necesidades tienen de formación, de consultas, de ideología, y a ver en qué podemos servirles, en qué podemos atenderles. Uh-huh. O sea, que esa es la parte, digamos, de cara, digamos, a la propia vida de los colectivos sociales, que puede aportar la librería La Pantera Rosa. Y de cara afuera está clarísimo, pedagogía política, a tutti, a todo el rato. Esa fue una de las actividades que hubo entre las jornadas, más lo que son librerías, digamos, alternativas, ¿no? Por así decirlo, con un proyecto social detrás. Pero hubo otros debates, ¿no? Evidentemente, La Pantera Rosa nace ya en una polémica en sí misma, pues porque hay prácticas políticas que están, lo digo yo, enquistadas totalmente. Hay gente que no sale del redil porque quieren o porque no se dan cuenta de que no quieren salir. Ahí la suelto yo, como Nacho Escartín, que ya sabéis que yo opino así. Y está poniendo su cabeza a disposición del público. No, debatisteis en torno a eso también. Sí, además hubo polémica. Es un debate muy interesante también, desde el respeto y desde las diferentes maneras de ver los centros sociales, que está muy bien, todo el mundo, vamos. Bueno, nuestro planteamiento, uno de nuestros objetivos fundamentales como centro social es servir de centro de operaciones sociopolíticas, ¿no? Y servir de como un dispositivo de comunicación entre proyectos transformadores, ¿no? Y de formación y de aprendizaje. En ese sentido, una de las tres sesiones que planteamos en las jornadas iba dirigida a debatir sobre la realidad de los centros sociales. e invitamos a centros sociales de que respondían a diferentes opciones o planteamientos vitales de ahora mismo, ¿no? Pues estaba el Ateneo Candela de Terrassa, estaba el Patio Maravillas de Madrid, estaba la Casa Invisible de Málaga y estaba, por supuesto, el Centro Social Ocupado Quique Muro de Zaragoza, ¿no? Vamos, era innegable que la única realidad ahora mismo y la única fuerza de ocupación en Zaragoza tenía que estar ahí, pesara quien pesara, eso es indiscutible, ¿no? Y claro, eso propiciaba en sí mismo un debate, uh-huh. un debate sobre si establecer un diálogo con las administraciones o no, si normalizar a través de una legalidad o supuesta legalidad los centros sociales o si mantener un proyecto de ocupación ajeno a esos procesos, ¿no? Uh-huh. Es un debate que está ahí entre los centros sociales en muchos lugares, un debate pues muy crispado bajo mi punto de vista, un debate o una crispación, porque el debate en sí mismo es positivo y todas podemos aprender de él, pero la crispación a mí me parece que lo único que contribuye es a dividirnos y a atomizarnos y a disminuir nuestras fuerzas y nuestra potencialidad de acción política, pero es una realidad y no podemos huir de ella, ¿no? Y yo creo que fue un espejo de esa confrontación de proyectos, pero en una versión de respeto y de interés por conocerse, ¿no? Que era nuestra intención fundamental, ¿no? A pesar de que las posiciones están muy, muy encontradas y algunas pues están muy muy fuertes en su territorio, ¿no? Bueno, yo tengo ganas, la verdad, de escuchar, ¿no? De ver, ¿no? Que me imagino estará disponible, ¿no? La grabación de esa televisión, ¿no? De esa charla. Pero bueno, Zaragoza sí que, si algo bueno tiene, yo creo que es que más o menos todo el mundo se conoce. Y aunque también tengamos herramientas anónimas, tanto en la calle como en internet, pues solemos ser gente que nos hablamos a la cara. Y aunque tengas puntos de vista distintos, pues los puedes como mínimo hablar y respetarte. Se nos está yendo el tiempo encima, así que yo quería acabar preguntándoos por la manera de participar, de colaborar, tanto con el Centro Social Librería La Pantera Rosa como con cada uno de los colectivos que estéis aquí representados. De una manera breve, pues si tenéis alguna actividad, contacto, manera de participar, pues es el momento, yo creo, de decirlo. Bueno, pues yo creo que acercándose a San Vicente Paul número 28, no me acuerdo ahora el número. Si no, entréis en la FAF. Si no, eso. Abrimos el centro de 10 a 2 y de 5 a 9, uh-huh. pero normalmente pues las asambleas de los grupos o de los colectivos pues suelen durar un poquito más. Ese es el horario comercial de la librería. Uh-huh. Y luego, bueno, pues cada grupo, cada colectivo tiene un día más o menos fijo de asambleas periódicas. Entonces, pues bueno, si quiere Abdulai decir el próximo día de la red. De la red, Sí, que tenemos asamblea los lunes, uh-huh. Cada 15 días del mes, y este lunes que viene, el próximo lunes, tenemos asamblea. ¿Mañana? Sí, no. El siguiente. Vale, muy bien. Pues esta semana no, o sea, el día 17 no, sino el 24. A las 7, ahí en la Pantera Rosa. En la Pantera Rosa. Sí, de Mambrú, el colectivo antimilitarista, tenemos precisamente el martes una asamblea abierta convocada, pública, a quien desee venir. Bueno, todas nuestras asambleas son públicas y abiertas, pero en esa hemos puesto pues especial canapeses. Acento a invitar a nuestro entorno de personas y a las redes con las que colaboramos para replantearnos nuestro calendario de acción y ver en la situación crítica en la que nos encontramos cómo favorecer la interrelación del antimilitarismo con con las luchas sociales que está habiendo ahora, ¿no? Entonces es el martes a las 8 en la Pantera Rosa. Y el Diagonal no tiene aún día fijado, creemos que van a ser los jueves. El jueves 27 había convocada la próxima asamblea, lo que pasa que como está ahí pues la que si huelga, que si manifestación, que si jornada de lucha por todo lo de la huelga general de las pensiones, pues no sabemos muy bien, pero en principio el día 27 a las 8. Y bueno, aunque ya lo he adelantado antes, pero bueno, el grupo de estudios Metropolitano Azofra, pues el próximo 4 de febrero, que es el viernes a las 7 de la tarde, pues va a tener una reunión y va a comentar libros, o sea que sería la mejor forma de introducirte un poco en ver estos frikis de los libros, a ver de las lecturas y, y eso, el 4 de febrero. Bueno, y luego comentar que en la Pantera Rosa como tal tenéis una serie de presentaciones, ¿no?, también de libros que, bueno, ya habéis presentado desde el vídeo de Ara Cultural, de Somos, habéis presentado el libro de Alonso, que también lo trajo aquí Carlos Maestro Aragonés, El Aragonés Lleve en Vivo, sobre de lengua aragonesa, ¿no?, de nuevos jóvenes aragoneso parlantes. Habéis hecho alguna performance, ¿verdad?, que ha estado mi amigo Gonzalo Catalinas ahí bailando buto y tal. Habéis hecho la presentación, en fin, que ha habido un poquito de todo, ¿no?, con música africana, que estuvo por ahí Lamine y otra gente contando cuentos africanos. ¿Y ahora qué tenéis así en los próximos días? Pues en los próximos días, aparte de la asamblea que tienen COP57, el día 21, a ver, que lo tengo por aquí, el 21 de enero hay un encuentro de editoriales con varias pequeñas editoriales, bueno, editoriales rojas, entre comillas, ¿no? Han quedado ahí y vamos a ver qué pasa. Y luego el 25 de enero se presenta un libro, el equipo de choque de la CIA de Hernando Calvo Ospina, que es un colombiano de Cali, que bueno, es periodista, escritor y residente en Francia, pero que además ha tenido un periplo vital pues bastante truculento, pues desaparecido, detenido, torturado, capturado por la inteligencia militar colombiana, colombo-ecuatoriana, y bueno, pues va a presentarnos su libro. Y luego el 1 de marzo también presentamos un libro que también está teniendo bastante éxito entre el público, El Lado Oscuro de Google. Bueno, pues sí, el día 1 de marzo creo que es. Hay bueno, alguna cosa más, pero ahora no tenemos un encuentro de librerías alternativas planteado para el fin de semana del 13 de febrero. Entonces ahí habrá un punto de inflexión en el momento actual de las librerías en el estado, porque nuestra intención es generar una red y trabajar cooperativamente y favorecer la vida mutua. Y por supuesto tenemos la presentación del último libro completamente escrito en aragonés, de Sebenio Payaruelo, o transgresor piadoso. Hizo hace escasos días su presentación en el Alto Aragón, y su presentación en Zaragoza va a ser en la Pantera Rosa. Bueno, el día 2 de febrero, pues creo recordar. Pues ya veis que no está el centro social como para pedir fecha. Vamos, para hacer alguna actividad, porque vemos que está llenito. Que nada, que bueno, ya sabéis que a través de internet tenéis la web de la Pantera Rosa, siempre con dos S, acordaros. El correo electrónico, pues también info@panterarosa.net, ¿no? Net. Y bueno, pues que os paséis por ahí, que es lo más fácil, la calle San Vicente Paul número 28, ya sabéis, mañana, tarde, incluso noche. Los que se puede tomar café, es que no lo hemos dicho. Así es verdad, que tenemos una máquina de café, es muy buena. Productos de comercio justo, sí. Bueno, eso ya, que se pasen y se lo contáis. Que nada, que muchas gracias a Cruz, a Xavi, a José Manuel y a Abdulai, que hayáis estado hoy en la enredadera. Gracias a ti. Y que nada, que seguiremos hablando. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, y aquí os vamos a poner con uno de los grupos que está dándolo fuerte en esto del hardcore, muy bien. Me parece que editado con el sello Becore, se llaman Betunizer. Para mí será, lo dije, para mí será. 10 años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabéis que la Billie Holiday viene de la mano de Pum. Esto es Gitanjáfora. Buenas noches. Buenas noches, Pum. Cada 15 días aquí en La Enredadera una sección a partir de la literatura de cualquier cosa. Bueno, de cualquier cosa, ¿no? Que siempre hablamos de libros, ¿no? En general. Sí, bueno, hablamos un poco de todo también. Te la llevas cada domingo, te la llevas a tu terreno y hoy has venido un poco picantona, ¿no? Yo ya os avisé que hoy las Gitanjáforas iban a ser de seducción. Wow. Sí, sí. Pero vamos a empezar, ¿vale?, con las recomendaciones de libros para seguir con la línea que habíamos tenido. Y hoy tenemos a Óscar Sipán, de Tropo Editores, que estuve con él en la Feria del Libro de Monzón, que es majísimo, es un encanto de hombre. Es así como tú, que nunca se enfada. ¡Uf! A la patria, saturó el micro como nos había saturado aquí en años. Madre mía, qué grito. Ostras. Bueno, pues Óscar Sipán fue muy amable y nos hizo una recomendación de un libro. Y si nos pones el corte, Nacho, por favor. Ahí va, Óscar Sipán. Pues ahora mismo estoy leyendo un libro que es de un escritor español, vasco, que ha estado bastante escondido, que se llama Ramiro Pinilla, y se llama La Higuera, y es un hombre que tiene que vigilar una higuera durante toda su vida, porque en esa higuera hay un secreto. ¡Qué buena! Qué Entonces buena. Compra una parcela y se dedica exclusivamente su vida a vigilar esa higuera. Y me ha fascinado porque yo no conocía a Ramiro Pinilla, pero ganó el Nadal hace muchos años y ha permanecido oculto pues para las masas, y ahora de repente pues ha empezado a publicar una trilogía y está haciendo mucho ruido, ¿no? Y me interesan esos personajes que le dedican a la creación pues lo que es, ¿no? Pues apuestan por el futuro aunque no tengan un éxito comercial. Y ya estamos con las gitanjáforas de seducción. Hoy vamos a hablar de la literatura erótica, porque a pesar de no haber contado con mucho reconocimiento, se ha legitimado como género. Hay controversia, porque la gente muchas veces discute acerca de dónde acaba el erotismo y empieza la pornografía. Yo creo que es un límite tan difuso, yo creo que depende de cada uno de nosotros, entonces prefiero no entrar en ese tema. Aparte, depende de la época, depende del sitio, depende del grupo social con el que estés hablando, entonces no entraremos ahí. El tema del erotismo en general y del erotismo literario en particular es inabarcable. Podríamos estar días y días y no nos faltarían temas. Ya en el Antiguo Egipto encontramos tratados acerca de sexo, como el Papiro de Turín. En la Antigua Grecia la obra de teatro Lisístrata de Aristófanes. El Arte de Amar de Ovidio y el Satiricón de Petronio en la Antigua Roma. El Kama Sutra en el siglo IV en la India, que fue escrito como texto religioso dirigido al pueblo. Las Mil y Una Noches en el siglo IX, proveniente de Oriente, que habla de la infidelidad. En la Edad Media podemos encontrar el Decamerón de Boccaccio, los cuentos de Canterbury de Chaucer, el Libro del Buen Amor del arcipreste de Ita. Y así podemos seguir interminablemente hasta los siglos XVI y XVII, que es cuando se produce una especie de liberación erótica, pero no solamente en la literatura. A partir de ahí, la lista de títulos y de los temas a debate se hacen interminables. Pero me gustaría nombrar algunos así que me parecen un poco indispensables, por curiosos. En primer lugar, Fanny Hill, de John Cleland, que es un libro, el primer libro en el cual una mujer que es la narradora, disfruta del sexo e incluso se deleita con él sin consecuencias ni físicas ni morales. Fue la primera vez que hablar de sexo no conllevaba el castigo de la muerte ni cosas de estas. Entonces fue un escándalo tremendo. A pesar de haberse escrito este libro en 1748, su posesión, que no su publicación, no fue legal en Inglaterra hasta 1970. Estamos hablando de un periodo de tiempo, más de dos siglos. Luego tenemos, durante y tras la Revolución Francesa, se imprimieron las obras del Marqués de Sade, quien no ha oído hablar del Marqués de Sade, ¿verdad? Sí. Que fueron acompañadas de ilustraciones. Además, sirvieron también como púlpito para las opiniones filosóficas y políticas de este autor que levantó tanto revuelo y que, a mi entender, marcó realmente un hito, ¿verdad? Se me está ocurriendo que podríamos hacer una gitanja fuera del Marqués de Sade, porque da para ello, ¿eh? Este sí que lo he leído. ¿Sí has leído al Marqués de Sade? Sí, ¿has leído Marqués Justín? Una edición de Pepitas de Calabaza. Ahora no te sé decir cuál era el título, de los más conocidos. Son conocidos. Y no era para tanto, o sea, sí, era un castillo donde hacían orgías y tal. No era nada exagerado, ni era muy prolífico en detalles, ¿sabes? ¿Sabes que a raíz de ese libro que tú... Además no me acuerdo del título, no sé qué libro dices. A raíz de ese libro acuñaron el término sadismo por culpa del Marqués de Sade. Pues no es para tanto. Ya, es que date cuenta también de la época. Es que estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿vale? Y aquí había cosas que no se podían nombrar, ¿verdad? También me gustaría nombrar dos veces seguido, qué horror, a Henry Miller y sus trópicos, el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que fueron considerados libros pornográficos durante mucho tiempo, y quien los haya leído, yo los he leído, de pornográfico, a mí no me parece que tengan nada, son muy explícitos, pero no pornográficos. Y también, que es muy conocido, que ha sido llevado al cine en varias ocasiones también, el libro Lolita de Nabokov. A finales del siglo XX... viene un poco la crisis del género, y es entonces cuando las mujeres toman la pluma. Empiezan a cobrar cierta importancia los libros eróticos narrados a modo de autobiografía femenina. Tenemos, por ejemplo, El amante, de Marguerite Duras, Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, la controvertida Cien cepilladas antes de dormir, de Melissa Pannarello, que trata de la sexualidad extrema durante la adolescencia, Diario de una ninfómana, de Valerie Tasso. Y desde Oriente está despertando pasiones el blog de la joven Muzi May, que cuenta sus experiencias ahí, y está, vamos, tiene una cantidad de admiradores tremenda. ¿Cómo es? ¿Pum? Muzi May. Muzi May. Sí, con Z. Muzimei. Bueno, habrá que entrar ahí. ¿En qué idioma estará? En inglés. En inglés, vale. Está en inglés. Y tenemos también Snakes and Earrings, que es un libro de Itomi Kaneara. Yo no sé leer estos nombres japoneses, me pierdo muchísimo. Itomi Kaneara. A nivel español tenemos que recientemente, por ejemplo, Lucía Echevarría consiguió reunir a otras 12 escritoras y juntas las 13 escribieron un cuento de 13 relatos, que se titula Lo que los hombres no saben, el sexo contado por mujeres. Ahora son muchas, pero me gustaría echar un poquito la vista atrás a las pioneras del género, las primeras mujeres, y quitarme el sombrero ante ellas, porque si ser mujer escritora entonces era ya complicado, ser mujer escritora y encima escribir acerca de literatura no quiero ni pensarlo. Se considera que la primera mujer en hacer literatura erótica desde una perspectiva realmente femenina fue Anaïs Nin con sus diarios, que están llenos de pasajes subidos de tono y que, por cierto, no consiguieron ver la luz hasta 1960. Anaïs nació en 1903 y empezó a escribir su diario con tan solo 11 añitos. La influencia erótica de sus escritos proviene de una colección de libros pornográficos franceses que encontró en una de las casas donde estuvo viviendo con su madre y sus hermanos. Aparte del diario de infancia, hay 7 volúmenes publicados de su diario que abarcan desde 1934 a 1974. Y que, como ya he dicho, vieron la luz en 1960. Son textos que están censurados por la propia autora, por respeto a las personas de las que habla en ellos. Estaban vivos y no quería hacer daño con la publicación de su diario. Pero en 1980 salieron las versiones inexpurgadas o Sin Censura, tras la muerte de Anaïs Nin, y que han sido muy criticadas. La propia familia de la escritora niega la veracidad de lo que en ellos se cuenta. En Henry June habla de la relación que tuvo con Henry Miller y su mujer June, una tórrida relación a tres bandas, con su marido de fondo, por cierto, en el París de los años 30, que ha sido llevada a la pantalla por Philip Kaufman. En Incesto nos cuenta la patológica obsesión que tenía con su propio padre y describe con pelos y señales la relación incestuosa que mantuvieron. Wow. Sí, sí, muy fuerte además ese libro, el de Incesto. En Fuego sale huyendo de París hacia Nueva York. Salió huyendo de Henry Miller, que era su amante en esos momentos. Se queda embarazada de Henry Miller, aborta y sale corriendo, huyendo de él, yendo a parar a los brazos del psicoanalista Otto Rank, con el que estuvo también participando en el psicoanálisis allí en Nueva York. Estuvo unos cuantos años y volvió a París en 1935. En ese año fundó Ediciones Siana con Henry Miller y con su amante en aquellos momentos, un sudamericano, no recuerdo cómo se llamaba, porque nadie se atrevía a publicar sus obras debido al cargado contenido erótico que tenían. Y también estuvo escribiendo historias eróticas bajo pedido, que están recogidas en dos libros, Little Birds y Delta de Venus. Esto pasó más o menos alrededor de los años 40. Las escribía con Henry Miller bajo pedido de un coleccionista anónimo que les pagaba un euro por página. Anaïs escribía sus relatos eróticos en tono un poco filosófico y de autoconocimiento, y el tipo le dijo que dejara de hacer eso, que fuese realmente a lo que había que ir y que se dejase de rodeos y punto pelota. Al turrón. Ella decía de sí misma: me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito el éxtasis. No me adaptaré al mundo, me adapto a mí misma. Y me gustaría terminar recomendándoos dos cositas, un libro y un tebeo. Ya sabéis que yo defiendo acérrimamente los tebeos y quiero que sean considerados como literatura porque lo son. Claro que sí. Y en primer lugar os voy a recomendar un libro que tiene que ver con Anaïs Nin, porque ella escribió acerca de D.H. Lawrence, de H. Lawrence, escrito, y seguro que os suena, El amante de Lady Chatterley. Sí, sí, sí. Allí se cuenta la historia de Connie, una joven rica que está casada con un parapléjico y que mantiene relaciones con el guardabosques del terreno de su marido. Os lo recomiendo, es un libro genial. Y de tebeos os quiero recomendar Lost Girls, de Alan Moore, este reconocido sublimador de clásicos. El guion es suyo y el dibujo es de su mujer, Melinda Gebbi. Y allí lo que hace es juntar a una Dorothy del Mago de Oz, a una Wendy de Peter Pan y a una Alicia de En el País de las Maravillas, ya adultas, en un hotelito, y pasa de todo. ¡Ostras! Es pornográfico, aviso. Aviso que es pornográfico, pero es un porno dibujado por una mujer, que parece que está mal el decirlo, pero cambia un poco la cosa. El título era Lost Girls. Lost Girls, sí, oh, chicas perdidas. Me la apunto. Lost Girls, está genial, está genial. Ya está, bueno, ya me contaréis si leéis el libro o el tebeo y me contáis qué tal, qué os han parecido. Y pasamos ya, hemos preparado así para amenizar en plan así un poco picantocete, un diálogo a tres voces. ¿Me vais a ayudar, verdad? ¡Sí! ¡Bien! No voy a decir el título, no voy a decir el título. Vamos a empezar con él. Nos pones la música y cuando quieras empiezas, Nacho. ¿Os apetece otra copa, chicas? A mí sí que me apetece. Yo también me tomaré otra, pero más flojita. Empiezo a hundirme en el sillón. Yo noto cómo me suben los colores, pero por una más. Venga, otra entonces. Que aún es temprano y mañana no tenemos que madrugar ninguno. Además, hacía mucho que no hacíamos esto. ¿Cuánto hace desde que viniste la última vez a casa? ¿Seis meses? Como ahora tienes tanta vida social... Pues puede que haga seis meses, sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y tú no seas cínico. Pero si es verdad, desde que estás soltera es casi imposible quedar contigo. No es cierto, no exageres. Estoy con él. No me digáis que me habéis invitado a venir para echarme la bronca por salir demasiado. No, mujer. Solo queríamos ver a nuestra amiga. ¿A nuestra amiga? Y a sus piernas. Cierto, y sus piernas. Mis piernas. ¿Me estáis tomando el pelo? No, no es eso. Venga, cuéntaselo. Eso, venga, cuéntamelo. Es una tontada. Es que el otro día vimos a tu ex en el súper y nos dijo de tomar una cerveza y se pasó el rato hablando de ti, de tus piernas y de tus medias de seda negra. Está trabajando de cartero, ¿lo sabías? Y también sé que me sigue a casa cuando salgo de currar, 2 o 3 veces a la semana, pero hago como que no me doy cuenta. Eso también nos lo dijo. Creo que sigue enamorado de ti. No paraba de decir lo guapa que eres, lo sexy que eres, lo provocativamente que caminas. Para, no me interesa. Mientras estuvimos casados no supo verme. Que me mire ahora todo lo que quiera, pero a distancia. Ese tren ya lo ha perdido. Estoy muy bien como estoy, no me arrepiento de nada. Creo que te sigue para ver si son ciertos los rumores. ¿Qué rumores? ¿Cuántos amantes tienes? ¿Esos son los rumores? Básicamente. Dicen que tienes varios amantes y todos casados. ¿Dicen? ¿Quién lo dice? Todo el mundo, ya sabes. Pues no, no sé. Bueno, pero ¿es cierto? ¿Es posible? Eso es un sí. Vamos, cuéntanos. Tenemos curiosidad. Para eso me habéis invitado. En parte sí, pero también os apetecía verte. Saber cómo te va. Pues me va estupendamente y sí. Tengo varios amantes y sí, todos están casados. Me gusta que estén casados, así no me complican la existencia. ¿Varios? Varios. No me iréis a juzgar ahora, vosotros precisamente. Ya sabes que pensamos que la fidelidad está sobrevalorada, así que no, no te vamos a juzgar. Venga, cuenta. ¿Qué quieres que cuente? Pues no sé, ¿los conocemos? Están casados, ellos no me complican a mí y yo no les complico a ellos, así que no os voy a decir quiénes son. ¿Y por qué varios? Se complementan. ¿Cómo que se complementan? Ay, uno es tímido, de ego frágil y me trata como a una princesa. Otro me lleva a hoteles lujosos y restaurantes caros. Hay uno que es todo sexo, al que le gusta jugar conmigo y provocar situaciones extravagantes. No sé, un poco de todo. ¿Qué situaciones extravagantes? Nada del otro mundo. Le gusta que quedemos en sitios poco habituales y hagamos como que no nos conocemos. Que juguemos a ponernos cachondos el uno al otro en público sin que nadie más que nosotros se dé cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, haciéndome tener un orgasmo sentada a la mesa de la cafetería de un hotel mientras hablábamos por teléfono. Él en otra mesa, en la otra punta. Seguirme luego al ascensor y después salir cada uno por una puerta, como si no nos conociéramos. ¿Has tenido un orgasmo sentada a la mesa de una cafetería y nadie se ha dado cuenta? Anda ya. No tienes por qué creerme. Oye, vosotros habéis preguntado... ¿Y cuál es la situación que más morbo le ha dado? ¿Te parece poco morboso correrse en público? Hombre, estoy seguro de que eso no es lo que más morbo le ha dado. Tienes razón. Además, no fue con el hombre sexo. La primera vez que quedé con el tímido nos encontramos en una iglesia. Os aseguro que aquello sí que me puso a 100. ¿En qué iglesia? Una que tiene muchas obras de arte y que no está muy concurrida. ¿Qué importa qué iglesia? ¿Follasteis en la iglesia? No, hombre, no. Aunque no habría estado mal. Pero ya he dicho que fue con el tímido. La cosa fue mucho más útil. ¿Qué pasó entonces? Me quité las bragas detrás de un confesionario. Se las pasé disimuladamente. Se las metió dentro de los pantalones. Y luego estuvimos viendo los cuadros. Yo sin bragas y él con relleno en el pantalón de satén rojo y perfume de violetas. Joder. No, lo de joder vino después. ¿Y has hecho algún trío? Eso me interesa. No, no he hecho ningún trío. ¿Y te gustaría? ¿Por qué no? Me gusta probar cosas nuevas. Creo que me voy a poner otra copa. Y bueno, con esto damos por concluida la gitanjáfora de seducción. ¡Ay, cómo nos hemos puesto! Sí, sí, vamos, estamos todos tórridos. Estamos tórridos, tenemos calor todos. ¡Qué calor! Esta noche nublada tan perfecta para la radio calentorra que estamos haciendo. Es la niebla como que densa, sugiere, ¿verdad? Densa. Sugiere. Pues nada, chicos, os dejo ya hasta la próxima gitanjáfora. Pero antes me gustaría recordar el reto que planteamos en el programa anterior, que era hacer una prosopopeya. En el blog, en loscuentosdeapolonia.blogspot.com, he puesto el reto para que todos lo podáis tener allí visible. Y nada, será construir una prosopopeya que, como ya os he dicho en dos ocasiones, creo. Uh-huh. Es simplemente pues dar atributos humanos a cosas o animales. Y como ejemplo, pues a partir de una foto de mi querida Bambi Monaghan, que hizo una foto de una farola que es maravillosa, está en el blog, la foto la podéis ver, pues se me ocurrió, ¿qué pensará la farola de la esquina de mi casa cuando me ve pasar por allí todas las mañanas de madrugada que me voy al curro? Y también puede ser, por ejemplo, pum, un diálogo con una cosa. Sí, sí, vale. Perfectamente, lo que cada uno quiera. Lo que sí que me gustaría que no fuesen muy largos, no sé, unas 50 palabritas, por si acaso manda uh-huh. cosas varias personas, para que nos dé tiempo uh-huh. de leer todas las colaboraciones, ¿de acuerdo? Y la manera de hacerlo llegar, o bien a través de los contactos de la enredadera, o a través de los del blog de pum. Eso es, o por el email, está también puesto, a través del blog, a través del blog de la enredadera, o por el email de la enredadera, o por uh-huh. mi email, o por el Facebook. Vamos, que tenéis un montón de formas de hacernos ya lo he dicho, Facebook. ha bajado la voz, pero lo ha dicho. Azar, es mi Facebook. Es verdad, se me olvidaba que el Facebook, aquí hay un 50-50, ¿no? Bueno, pues pum, pues muchas gracias. Gracias y a hasta vosotros. Dentro de 15 días. Esto hasta ha sido Gitan Jáfora. Y no os vayáis porque lo que viene, quédate pum, que viene Dada. Oh. Venga, que empezamos. Abrimos los micros sin avisar. Que estamos aquí con Dada. Sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo 101.8 FM. Aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miembros. O 7, no sé. Pati, te cuento como miembro, qué suerte. Como este grupo pilla miembros, así como espontáneamente. Que Dada. Dada. Cabaret callejero, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo que dices nos alegra. Dada, grupo zaragozano que acaba de editar hace poquito esta muestra de su música y que yo creo que prácticamente todo el mundo que nos escucha ya os habrá... ¿Vais a hacer esto todo el rato? No, no, depende de la rubia. Saga de los cojones. Viking, vikingo. Vale, esto no sé lo que puede durar. Bueno, que... qué cabrones. A ver, ¿qué os pregunto? Vale, nada, ya sabéis, los habéis visto en la Plaza San Pedro Nolasco, en Pilares. Los habéis visto tocando para un montón de colectivos zaragozanos, Yesano, Caracol, el otro día en el festival. Dice Ana, ¿qué sé, no? Ay, Sarrión, en Sarrión. No se lo iba a decir también. En la gira de verano. En el que llevas tú en los el dientes. La gira de verano que hicisteis por Pueblos de Aragón, ¿no? Rural Tour. ¿A qué? Rural... Buenas noches, Sarrión. ¿Sí o no? Bueno, Dada. Claro, Dada. A ver cómo empiezo la pregunta. ¿De dónde viene Dada, no? O sea, Dada como grupo. O sea, porque más o menos una parte grande ya estáis consolidados como banda, ¿no? Por así decirlo. Álvaro, cuéntanos. Tú que parece que eres el tipo más formal de este, más maduro, por... de este combo. Venga, líder. Venga. Entrenador. Sí, sí. Todos juntos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es Dada. A ver, Dada, sí. Yo te cuento, Dada. Dada hizo el Danger, una calavera así con una nariz de payaso, y mogollón de gente de Zaragoza tiene esta camiseta. Dada habéis tocado en varios Roscón Rock, recuerdo yo, ¿no? Sí. Y ahí es donde conocí yo Dada. Pero Dada, ¿dónde nace? Pues Dada nace en un anuncio en el Cipag, buscando músicos para montar una cosa así. Y ahí que nunca, o sea, luego ha ido incorporando gente de una forma así y se ha ido convirtiendo en otra cosa. Empezamos haciendo versiones y grupo de rock estándar y bueno, poco a poco ha ido convirtiéndose en todos hablando a la vez y teatro y gamberreo y ligueros y rock and roll. Claro, Dada, habéis llegado a un punto que se pasa de lo musical, ¿no? O sea, evidentemente hacéis canciones y hacéis rock, o sea, estamos ante un grupo de rock, pero lleváis el concepto este del cabaret mucho más allá de lo musical, ¿no? O sea, y ahora vuestros bolos, siempre que podéis, ¿no?, se llenan de muchas más cosas. ¿De qué cosas? Pues sí, se llena de teatro, se llena de un poco de mala leche, se llena de baile y de risas, de crítica, eso sobre todo. O sea, el rollo del cabaret es un poco recuperándole la parte más combativa, guerrera y de bufón que tiene el cabaret. Qué bien, ¿no? y que tenía el rock and roll y que no sé por qué deja de tenerlo, ¿sabes? Y llegáis a un punto muy alto, yo creo, que es con la propuesta de estos pilares, ¿no? O sea, que dentro de la programación oficial aparece allí una plaza de Zaragoza, ¿no?, que fue la Plaza San Pedro Nolasco, en la cual un grupo de Zaragoza pues propone una serie de actuaciones todas las tardes, noches, que es prácticamente lo mejor, por no decir lo mejor, de la programación de este año en los Pilares, ¿no? Eso no, como... dilo. No, lo mejor, dilo. Lo mejor. creo que lo he dicho. Guionista, ¿esto lo tenéis ya previsto hace tiempo? ¿Era un poco el culmen de Dada o una parte, un paso importante que queréis dar? ¿Surgió improvisadamente? ¿Empezasteis a llamar a gente? Y, sí, se os lió la manta demasiado. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues el proceso surge en una fiesta del territorio Detroit. Cuando aquí los indigestos montan una especie de cabaret, si es que al final el concepto del cabaret es el de cualquier festival. O sea, lo que pasa es que, bueno, se juntan una serie de gente que... Disciplinas diferentes que se fusionan. Llámale cabaret, pero sí. Sí, que al final es, ¿no?, como un festi, como si lo mismo que hicisteis vosotros el otro día en lo de Chiapas o lo que se hacía en las fiestas del pueblo. ¿Del pueblo? La vaquilla, los cabezudos. Fusión. Me he criado en un pueblo y sacamos a los cabezudos del ayuntamiento, ¿no? Luego sacamos a las vaquillas. Que en este caso sería Jaime Ocaña, el Juaco... El Diego Peña. La AMZ. Pepín Bazo. Lurte. Bazo, llevas tú reventado, chaval. Juaco, una contorsionista, ¿eh? También teníamos a la Tania. Y los hinchables de González, ¿no? Sí. Y su hijo. La de Londres Band también vino. Estuvo también Pato y Hernán. Sí, también Amaral estuvo una tarde también, ¿no? Sí, pero sí, de incógnito. Como no hecho, se pues, de incógnito, los hijos de puta no nos ayudaron a descargar. No quiero ni pensar cómo es el proceso creativo de Dada. Los ensayos son... Los ensayos de Dada, ostras. Pues... Tenéis buen humor, ¿no? Sí. Cáticos, sí, bueno, pero además hacéis canciones y sí. Yo quería también dar a conocer las canciones que el Mundo Sonoro ha dicho que es el tercer mejor disco de este año. Una revista con criterio. ¿Qué pasote? Por fin. Bueno, hay que decir que cualquier ser humano, ¿no?, que tenga acceso a internet, mete Dada Cabaret Callejero y se las descarga en 5 minutos y se escucha estos temas, ¿no?, que básicamente es rock and roll, ¿no? Básicamente. Sí. Básicamente rock and roll. Y habéis traído guitarricas, ¿no?, hoy. Sí. ¿Y que tenéis ganas de cantar algo, qué? Sí. Siempre tenemos ganas de... ¿Y que subo un poquito la música, preparamos un poco y metemos un tema o qué? Para que la gente sepa un poco cómo sois. Eso. En vivo y seguimos charrando. Perfecto. Venga. El tratamiento de dolor emotivo del corazón, mala hostia e insatisfacción crónica en general. Contraindicaciones. Este medicamento no tiene contraindicaciones. Composición. El principio activo son las ganas de cambiar el mundo un poquitito así. Y aquí, en riguroso directo, ¡ah, qué placer nos da esto! Después de varias bandas que han venido aquí a La Enredadera, que por cierto, el domingo os anunciaremos que viene otra banda a tocar aquí, que ojalá pueda ser todos los domingos, nos gustaría un montón, y tenemos a Dada. Dada, aquí tenemos a las guitarras, a Dunia, a Pablo, a Pato, Encarni, Ana, el Jota y Álvaro, que son los miembros de Dada que han venido hoy. Así que bueno, yo haré lo que pueda en lo técnico y cuando queráis. Las luces rojas nos hacían hermosos y tal vez todo el mundo fuera guapo si estaba allí. Tal vez los vasos o tal vez el humo o puede que fueran otras cosas. Entonces entró ella altiva y feroz y muerta de miedo. Y de entre todos eligió al príncipe encantador y se condenó. ¡Qué elegancia! ¡Qué glamour! ¡Qué glamour! Tu héroe, su heroína y tú. ¡Qué elegancia! ¡Qué glamour! ¡Qué glamour! Tu héroe, su heroína y tú. Le habíamos oído decir: lo mejor para estudiar es el speed. Y bajo su coraza de lentejuelas, la triste niña fue la reina en la corte del rey Yonki. Viajar desde un sofá, volar por miedo a andar, y aquel azúcar amargando a los amigos. El glamour se envenenó, la corte se marchó y solo un viejo bar recuerda el grito ahogado de sus sueños. ¡Qué elegancia! Heroína, tú. Dada, impresionante, muy bien, me gusta mucho, la verdad, que está muy bien. ¿Cómo responde la gente ante esta música? Porque vosotros pedís mucha implicación, ¿no?, de la gente. No es un grupo, no sois un grupo muy estático, ¿no?, ni en el escenario. Si los vierais aquí, también veréis que no son estáticos en Radio Topo, pero es que además pedís mambo, ¿no? O sea, queréis provocar, ¿no?, un poco a la gente, ¿no?, y que bailen y que rían. Un poco que lo que le mola es que es mover a la peña, o sea, y además si tú te lo estás pasando bien, ellos se lo pasan bien. Entonces tú ves que ellos se lo pasan bien, así que tú te lo pasas mejor todavía. Es lo que intentamos un poquillo, mover el culo para que la gente pues se motive un poquillo más. ¿Y cómo está respondiendo la gente? Porque yo en los ambientes así más urbanos, zaragozanos, pues claro, la gente ya se empieza a conocer y sabe que Dada es sinónimo de fiesta, sinónimo de diversión. Pero me imagino que en los pueblos a los que habéis ido, pues es el concierto del verano, en muchos sitios, ¿no? El concierto que ha programado el ayuntamiento, la asociación cultural, que sea, y aparecéis vosotros con ligueros, con tres chicas coristas, a veces con peluca, otras veces... otras cosas, un tipo que hace teatro y aparece entre canción y canción a liarla más todavía. ¿Eso cómo lo recibe la gente? Pues al principio estábamos acojonados. De hostia, ligueros en un pueblo en Sarrión. Y luego resulta que era más una cuestión, lo de siempre, es más una cuestión nuestra, de que te dé un poco de miedo, que luego allí. O sea, pues, si es una fiesta, pues si es una fiesta, es una fiesta en la ciudad, es una fiesta en el pueblo, en cualquier lado. O sea, la gente se lo... La gente entra. La gente entra al trapo, entra a la fiesta, corea el segundo estribillo, ya la gente está coreando, son estribillos básicamente facilones y la gente enseguida los corea y la gente aquí en la ciudad, por salir un poco del pueblo, la gente que nos viene a ver casi siempre se saben un poco así las canciones, ¿no? Que nosotros a veces también nos... alucina que, claro, porque por un lado o que nos pidan alguna o yo qué sé, este tipo de cosas. Tenéis los temas propios, ¿no?, como el que acabáis de tocar, ¿no?, que es Glamour, es una canción vuestra, ¿no?, de Dada, pero luego también revisáis un poco grandes éxitos del rock, ¿no? Estripamos, perpetramos más bien. Estándar. Violamos. Estándar. Sodomizamos temas, sí. Y hay un poco, contar un poco a la gente que no os haya visto nunca, pues por qué terrenos os movéis, ¿no? Porque claro, el rock es tan amplio que... Uf. Sí, y también, yo qué sé, no sé. Podéis hacer otra vez lo de si hago la pregunta, ¿no? Sí, sí. Lo que entre, realmente, menos aquí el amigo Pablo, que es lo más cercano que podemos, y Pato Badián, que son músicos, el resto somos, bueno, pues una banda de patanes que nos colgamos. ¡Vaya son! Guitarras y tal, y entonces, solo pues, bueno. Solo tu madre, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pero este tío... Lo que nos sale un poco de... Este que ha venido aquí a hablar, ¿quién es? Déjalo. No le escucha nadie en su casa. Déjale que hable hoy. Para una vez que tengo un micro delante. Porque no me dejan hacer coros, eso también de verdad. Hombre, menos mal. Duny, hazte un coro. No. Venga, va. Hazte un chorus. Habla como tú sabes. No, si además no me acordaba que está diciendo. Pues eso, que hacemos un poco lo que cada uno lo que le mola. Encima. Que vas al local y te has escuchado antes algo así soulero, pues te sale soulero. Que esa tía gana hacer algo más punky, pues más punky. Realmente no nos ponemos en ese rollo lo que no salga. Duny, habla como tú sabes, venga, va. Por favor. Venga, va. Sí, el público lo aclama, mío. Un saludico para Radio Topo de todos los Dada. Gracias, chicos. Hostia, estáis muy mal de la cabeza. Que no hagas eso, no harás coros. Pero esta ida de olla que tenéis así en directo, realmente el disco lo recoge un poco, ¿no? Estas cinco canciones, yo os felicito, no sé, me gustaría saber un poco cómo lo habéis grabado y tal, porque sí que se ve un disco muy, muy fresco, ¿no? Que es lo difícil a veces, ¿no? Que grupos que en directo te dan mucho, luego escuchas el CD o el vinilo o lo que sea y haces, no se ha captado. Este, yo creo que sí que capta parte, ¿no? Por lo menos, ¿no? De ese espíritu festivo, cabaretero, callejero de Dada. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues el proceso fue, estábamos de grupo sparring en un... Nos grabaron los alumnos de un curso de técnico de sonido que organizaba Araforem, que se hacía allí en el Centro de Historia, y entonces las prácticas de los alumnos era grabarnos a nosotros. ¡Qué morro! Y ¡explotadores! Sí. Entonces así suena de fresco. Por fin las prácticas en esta ciudad sirven para algo. Fresco y juvenil. ¿Y lleváis idea de grabar algo más o simplemente esto era como una muestra para que la gente tuviera algo? He grabado esta ya. Sí, hemos grabado. O sea, tenéis más temas grabados ya. Sí. Es que el año pasado, no sé si os acordáis que ganamos el primer premio del Pop y Rock. Ahí está la cuestión. Entonces el premio era una grabación y hemos estado pues hasta hace el viernes pasado se terminó de grabar. Sí, ya hemos terminado hace muy poquito. Sí. En Ingood y nada, bien, estudio que comparte los mejores o muchos de los discos buenos punkis de esta ciudad junto con los mejores discos que graban las monjas en esta ciudad. Tienen todas las portadas y jotas y corales. Jotas, corales, punkis. O sea, tienen uno de los cánceres de escroto que es... Y ahí entra entre medio, Dada. Sí, sí. Y muy bien, la verdad es que ha sido una súper buena experiencia allí con Juanmi y toda la gente de Producciones Sin Compasiones. Sí, sí, sí. Y nada, cuatro temitas... Que yo creo que estos cinco saldrán también en el disco. Sí, sí. Porque caben, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues metemos. Caben, se graban más. Hay que aprovechar el formato porque claro, son ecologistas. Sí, sí, claro. Es un grupo ecologista. Eso es, no vamos a. Claro. Y nada, bueno, pues habrá alguna cosita de las del cabaret, alguna macarrada irreverente. Bueno, vale, pues sí. Y un par de temas. ¿Y tenéis plazo más o menos para sacarlo así o no? Bueno, hay un plazo, sí, que te pone el mismo concurso y tal, ¿no? Sí. Pero bueno. No, pero sí, ya está cumplido. Había que empezar a grabar antes de diciembre. Ah, pues ya eso ya. Vale, entonces veo que he relajado y sobre todo súper informados. Estamos. Sí, como que no multen. Dani, eres una agenda. La agenda de Dada, tu pregunta. Lo llevamos muy al día, sí. Yo creo que para marzo, finales de febrero o marzo, lo presentaremos. Oye, que igual estoy volviendo un poco atrás. A Pablo es el que decís que era, junto con Pato, el más músico de los que estáis aquí hoy, porque el batería vuestro también es muy batería, ¿no? Bueno, y Pallarola, sí, los únicos músicos, ¿no? ¿Los únicos músicos? No, músico es el que hace música, tío, o sea, ahí no te confundas. Claro que sí, Payball, ahí está. Pablo. Se me estaba borrando de la palma la frase. O sea, que ninguno. Ninguno. Ya, Pablo, yo te conocí el otro día en el Festival de Teatro, o sea que sí. Entiendo que eres nuevo, el último, ¿no?, en llegar, ¿no? Totalmente, o sea, de hecho, bueno, si coincidiste en el festival, viste mi premier. Fue el debut. Sí, porque en la comida dijo que sí y luego empezó a tocar. Y Pepa en la merienda. Sí, sí, en dos horas me hicieron la proposición y estábamos ya tocando, o sea que esto fue... Sí, sí, sí. Pues la historia de mi vida últimamente. ¿Y te, y te quedas? No, nada, chorradas. No, que si te quedas. Ah, que si me quedo con Dada... Sí, sí, sí. Riguroso directo. Esos dos segundos. Una broma. O sea, se lo ha pensado. Yo me enamoré de Dada desde el primer momento que los vi. O sea, me ha dicho, hoy la gente viene a verlos y se saben nuestras canciones. Yo al segundo bolo estaba ahí chillando como una burra en la primera fila. Como una perra. Me encantan, o sea. Es el primer dos que vi y dije, ¿por ¿pero fin, quién de las tres? O sea, en esta ciudad que está ahí para decir algo y no que le digan algo. Eso a mí personalmente me gustó mucho. Oye, yo creo que merece cobrar ya, ¿eh? Pero que ya estás dentro, ¿eh? Que no, pero lo digo en serio, os lo quería decir y qué mejor oportunidad que aquí con público, ¿no? ¡Gran hermano! Sometimes. Madre mía. Y el resto de la banda un poco os juntáis, porque creo que esta pregunta ya os la he hecho, me parece, ya la he respondido, pero es que no estaba atento. Has dicho algo del Zipaj, Sí. Cuando se formó la banda, sí. Pero todos os formasteis a través del CIPAG, no me lo creo. No, nos formamos cada uno en su útero. A ver, no es la primera banda. A ver. No es la primera banda que un componente junta a cuatro más a través del CIPAG, ¿eh? O sea, que uno tiene una idea, pone el anuncio y junta. Y no sabe tocar. Pero en realidad, del CIPAG, yo creo que el único que queda aquí es Álvaro, por así decirlo. Sí, ¿no? Ya nos hemos ido cargando a todos. Luego ya. ¿En serio? Sí. Nosotros nos hemos conocido por otros sitios más diversos. No, pues es que ha ido cambiando mucho, o sea, es una cosa que empezamos en el 2004 en realidad, tocando en el parque, o sea, las primeras veces que he quedado a ensayar, quedábamos a tocar en el parque tres guitarras y nada, y eso, versiones y tal, y luego pues poco a poco la gente la hemos ido encontrando y conociendo, pues porque la banda ha ido tirando para adelante, han ido saliendo cosas, de repente hizo falta un batería para ir a hacer bolos en pueblos y tal, y llamamos a Javi, que era un profesional, y metimos por fin un músico. Ahora ya no, ahora era un profesional. Desde que toca con nosotros ha bajado ya su rango. Y las dadetes, por ejemplo, surgieron en Arte para Cagarte, en el primero. No, en el, sí, bueno, el segundo. O sea, en el segundo, en realidad, de que empezó como una pequeña gracieta de el Arte para Cagarte, que es una movida que montábamos unos cuantos colegas que formamos parte de Dada. Y entonces surgió un poco, pues venga, vamos a hacer unos coritos, vamos a hacer algo, tal, pim, pim, y poco a poco, pues, se ha ido, o sea, se estableció ya. Hombre, y la verdad, que los coros le da una cualidad a la formación excepcional dentro de una ciudad en la que no hay mucha gente que cante. Y no hay muchas chicas que canten, o sea, por eso las llamamos. Hombre, por eso. Yo creo por que eso y por los culos. Hombre. La verdad. Vamos a ver. Los abuelos no ven. Ya lo sabes tú, reina. Nosotros aplicamos simplemente reglas de tres. Y dos hombre, tetas. Para culos, dos para culos. Tres donde gente, estés, seis donde tetas. Mejor. Pero para culos, para culos. Donde esté el del Duny. Eso te iba a decir. Me parece. Te iba a decir una cosa importante. Ninguna de las espaldas es muy peligroso. Se lo tenemos prohibido varios colegas. Madre mía. Qué gran decepción, ¿eh? Cuando es. Ah, pues hostia. Te has convertido en el mito erótico de tus colegas. Tú, eso, yo remendando la confianza, bueno, en fin. No, que sigáis. Si yo te quiero decir. Pero, oye, Nacho, que nos dejamos hablar. Joder, dejamos hablar, cago en la leche. Que así la gente en los conciertos mira más a los chicos que a nosotras. Eso sí que es verdad. Ni puto caso. Mira lo que cago, no, que se me empina la pelusilla, Duny, cuando te veo de espaldas, joder. Ahí lo que hay que oír en esto de la música. Que veo que vais a seguir, claro. Vais a seguir porque veo que hay energía, ¿no? Hay ganicas ahí de. Además, como tendréis el disco y tal, pues me imagino que lo querréis mover también, ¿no? O sea, que hay ganas, me imagino que de tocar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo queréis plantear un poco lo que es el ámbito del grupo? ¿Lo habéis hablado? ¿Lleváis idea de, entre comillas, intentar moveros en terrenos más comerciales? ¿Ir un poco a mata caballo como hasta ahora de si os llaman de una cosa bien y si os llaman de otra también bien o no? ¿O no? ¿Habéis dicho que no a algo? Por cierto. Muy pocas, un par de ellas. Porque coincidían con otras cosas o porque alguien no podía. Porque teníamos reparos morales. No, de eso poco. Pero realmente, de todo lo que has dicho, hay una cosa que creo que sí que va a seguir siempre, que es tocar todo lo que se pueda. O sea, no sé en qué dirección ni hacia dónde, pero tocar. Sí, sobre todo en sitios, o sea, que eso sí que lo tenemos todos claros, o sea, en sitios donde veas que te respetan y que te quieren, de alguna forma. O sea, no ir a tocar a un garito de un tipo que está ahí para que lleves a tus colegas y él venda sus birras, o sea, en eso somos bastante, o sea, sí que tenemos bastante sí, rollo de esto es un, de alguna forma es un trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero el local, cuesta dinero la gasolina, cuesta dinero los viajes, cuesta dinero cenar, las medias, o sea, yo qué sé, las púas, todo eso cuesta pasta. Entonces, que nadie nos hace un favor por tocar. Que es que a veces vas a los sitios y ya os dejo tocar. Como que nos dejas tocar, no, vamos, ya pues nos vamos a tocar otro lado. Y más cuando habéis tocado en la calle, en Pilares, claro, con noches con baja temperatura, vamos. Claro. Si habéis hecho eso, ya es que no necesitéis ni escenario, vamos. La idea es entrar dentro del circuito para que podamos llegar así a todo el territorio aragonés, a los pueblos, pero además pagándote un caché. Como profesionales que somos. Sí, sí, claro. Llegar a todos los pueblos y cristianizarlos. Porque, queridos amigos, el maravilloso mundo de Aragón es duro. Muy duro. Muy duro. A menos te pones en tanga y se ríen, pero es muy duro. Eso es lo que no sabe la gente. Contadlo, contadlo. La gente que está en Sarrión lo sabe. Si lo de Sarrión estaba hecho ya, estaba ganado. Tenéis ahí una peña de heavies, estaba ganado ese pueblo ya, antes de que llegarais. Que por los comentarios que acaba de hacer un poco Álvaro y que todos afirmabais y en carne y jote y demás, tenéis experiencia, ¿no?, en el mundo artístico. O sea, que hay grupos que se empiezan a dar a conocer y los ves que están muy poco curtidos, por así decirlo, ¿no? O sea, que... bueno, que no tienen muy claro hacia dónde, o tienen una ilusión que se les va a pinchar al año, que no conocen la industria musical y quieren entrar y no saben ni lo que es. O sea, que por aquí ha habido de esos también, ¿eh? Bueno, sí. Vosotros yo creo que lo tenéis un poco más claro. Eso es porque tenéis experiencia ya, ¿no? En otros... Bueno, sí, es una forma de decir que estamos ya mayores. Sí. Y sí, y, pero que está bien. Es que yo creo que está bien, porque es verdad que lo ves con un poco de perspectiva. O sea, ese concepto ahí tan adolescente del triunfar o del tal o no sé cuántos. Y entonces ves que hay grupos que hacen cosas que están bien, ¿eh? Que están chulas y potentes y que gente con talento, pero que eso les, como que les obnubila un poco más o les despista un poco más en algunas cosas. Que a nosotros eso nos da un poco igual. Nosotros lo que nos apetece es tocar, hacer lo que nos gusta, hacer cabaret y cagarnos en quien nos apetezca cagarnos o reírnos de quien nos apetezca reírnos con nosotros, ¿sabes? Y hacer el gamberro todo lo que podamos. Entonces, mientras eso esté bien, está guay. Y si te pagan 2.000 euros por eso, es de puta madre. No, no, no, páratelos. No, pero... No, y después, pero no quiero por 2.000 euros, no voy a dejar de decir lo que tengo que decir ni de hacer lo que tengo que hacer. Que después hay una cosa que quería añadir, que somos un equipo, aunque suena esto muy Maradona, pero es verdad, que cuando te subes al escenario contamos todos y vamos todos a una. Entonces ofreces una calidad de espectáculo y de, o sea, de música, de espectáculo teatral, de cabaret en general, que es lo que estás diciendo, y yendo todos a una es como que tiene todavía la doble dimensión, ¿no? Sí, sí, no, yo desde luego desde aquí. Que somos bastante artistillas todos, ¿no?, los que hay aquí, más o menos se dedica uno u otro al palo. Bueno, o actores de teatro, o técnicos de sonido, diseñadores gráficos, que yo que sé. Son artistas. No, pero, yo a veces diseño en la calle. No, pero digo... bueno, iba a callar, pero... No, quiero decir, coño, que no es lo mismo que seas... No sé, no voy a poner otro ejemplo de oficio, pero si estás dentro del mundo del artisteo... Te lo voy a arreglar. Básicamente yo creo que todos estamos de una manera u otra ligados un poquillo al rollo del artisteo o de artes. Quiero decir, no hay abogados en nada o cosas así de ese estilo. Quiero decir, bueno, no, pero no, más no, que no nada, había problemas tampoco, realmente. Más que nada, a mí me parece que tenemos... ¡No tenemos abogados! ¡Joder! ¡Abogado! No, pero quiero decir que sí, nos hemos juntado una peña que realmente sí que nos mueve un poquillo... No, que yo creo que tenemos el mismo fin, ¿no? Que de alguna manera o de otra nos queremos dedicar a esto, ¿no? Y poder al final vivir. Con lo cual el dinero que se remunera de alguna manera no es para ganar dinero, sino para poder sobrevivir. Y luego invertir y cada vez tener un espectáculo mejor. Claro, y por darle la vuelta a esta cualidad tan buena de que sois gente muy creativa y estáis en otras cosas, ¿en qué papel general queda dada? Porque a veces pasa que la gente tenemos varios proyectos a la vez y de repente uno que igual nos apetecía mucho se queda. ¿Lo habéis pensado eso o no? O esto ya es, estoy hablando del futuro. Yo no me he enterado tampoco. Es que claro, es que... Podemos contestar todos a la vez. Tenía que traer... Tendría que haber traído un grupo de pop. Un grupo de pop. Venga, esta pregunta... Esta pregunta... No me he arrepentido, no entendía. Hay un señor ahí en la cabina. Bueno, bueno. Eso no es un espejo. Vamos a acabar con una canción. Que tocamos otra, ¿no? No, que lo que os quería decir... Es una tontada. No. Es que no, es súper farragoso. Es súper farragoso. Yo pienso, por ejemplo, no. Ana tiene su trabajo, Pato tiene su trabajo, Teatro Indigestos, tenéis vuestros bolos, Álvaro tiene su trabajo, técnicos, tal, pues cada uno tiene su tal, y Dada es un hobby, va a ser ya casi donde más energía vais a echar, más creatividad. Tenéis tiempo, es un marrón más. La frase que te iba a decir antes, o sea, que sea divertido no significa que sea un hobby. Claro. Ahí está la pregunta. No, que sea un hobbit. Tampoco. No. Los hobbits son divertidos. Lleva muchísimo trabajo, muchísima inversión de tiempo, de dinero también. No, un hobby no es. No, es parte de cada uno que se dedica a lo suyo. Es como una parte más de ese todo, ¿no? No es... Forma parte de tu proyecto. Sí, es un proyecto bastante interesante que compartimos entre nosotros, pero no, un hobby no... Venga. Porque cada día Dada es más importante para todos, porque esto va evolucionando, va creciendo, vas ensayando, vas viendo cosas, vas comprando... material, vas haciendo cositas todos juntos y eso te involucra, es como estar en un colectivo o en... Sí, es que tiene mucho de eso, ¿eh? Sí, es un, somos un grupo de amigos que hacemos, ¿sabes?, música y que... No, y teatro y... Teatro, y muchos de nosotros que estamos en Dada, la misma disciplina artística de alguna manera la hacemos en otros sitios, con lo cual... No, si fuera un hobby, no, claro, no podría ser, ¿no? Un hobby dentro de tu trabajo, no sé, no, es raro. No, es que al final no puedes... Yo creo que en estos tiempos, además, es muy difícil el que se dedica a un... Sobre todo en el mundo del arte o de la música, el teatro, tal, dedicarse solo a una cosa. O sea, el que consigue tener un proyecto del que vive... Es raro. Es complicado, al final tienes que andar dando clases, haciendo bolos en un sitio, tienes dos o tres grupos o tocas... Javier Pallarola toca con... 15, 10 grupos, o sea, con un montón de gente, entonces es uno más de los que le da dinero. Y después hay una cosa que los proyectos, por ejemplo, el cabaret callejero que hicimos en Pilar no nace de la nada, nace de un proyecto que viene elaborado, pensado, que está pensado, sí, que está analizado, y después tiras de gente que quiere participar y lo que tú dices, se contagia de esta energía que tenemos, uh-huh, entonces quiere participar y se hace como el boceto de lo que tú, de un proyecto que realmente... Y además lo es que un, fue... un proyecto que llevábamos un año... barruntando, claro, ahí, bueno, bueno, entonces, y que sigue, que no, sigue barruntando, que no está de la nada, que aquí nada sale de la nada, aquí todo ahí está elaborado, que trabajo. Como son ya las 11 de la noche, os preguntaréis, ¿por qué no está sonando jazz en rato? Bueno, y José del Jazz Bass no va a poder venir, así que aprovechamos que eso, que no hay tanta prisa para rematar, que si no estaríamos rematando. Una preguntita más antes de acabar con un tema y demás, lo de Dada, claro, es, Dada es un referente cultural también previo al nacimiento de la banda, ¿no? Tristan Zara y todo eso, que lo hemos, uh-huh, mencionado además aquí bastantes veces en la enredadera. ¿Tiene algo que ver? ¿Lo pensasteis de antemano? ¿El nombre de Álvaro? Sí, o sea, hemos contestado. Te va a contestar Álvaro. Porque sí, porque cuando... Claro, pues viene de que la voluntad de Dada siempre fue un poco esa. Siempre fue darle un poco... Tener un poco una analogía con lo que hizo el dadaísmo con el arte. Un poco, ¿no? De que era quitarle toda esa solemnidad y toda esa racionalidad y eso. Y sobre todo esa seriedad y esa trascendencia. Pues hacerlo un poco también con la música, ¿no? O sea... Que la música actual o la música, bueno, de siempre te ha pecado o puede pecar de manierista o de gente que te sale ahí con el flequillo mirándote como soy súper malo. Y es de, pero ¿qué tú qué haces ser malo? Si te cogen los malos de mi barrio, te matan, chaval. O sea, no eres malo. O sea, no eres malo. ¿Sabes? Entonces nosotros no somos malos y lo reconocemos. En la Jota. En Montecanal, chaval. No, no te acerques por mi barrio. Co. Que los de Montecanal son peor. ¿Sabes? Y nosotros no somos malos. Y entonces no puedes ir vendiendo esa. Sino. Llevártelo a una cosa mucho más divertida de construir un poco el Colacao, como decías. Sí, construir el Colacao. No, no, hacer un poco eso, hacer una cosa mucho más divertida y eso, y no tan trascendente. Y gente, al final se ha convertido en una cosa muy dadaísta, en realidad, y muy surrealista, o sea. Le ha ido, yo creo que el nombre ha ido llamándole, sí, a la cosa, porque sí, al final, sí, no, se ha convertido en una marcianada. Y la imagen, por ejemplo, que os hizo el Ángel, que antes he comentado, yo creo que va muy bien al grupo. O sea, no sé si lo habéis pensado o no, pero vamos. Perdona que te corrija. Me he equivocado. Sí, hay. Le Desert. Le Desert es el de la calavera. Ah, ¿no es del Langer? No, es del... Ah, yo creía que era del Langer. Ah, pues mira, pues Le bien. Desert, pues me estaba colando el yo. El Sergio. Me estaba colando yo. Bueno, pues sí. le felicitáis, que está muy guapa. Que tenemos un vuelo, ¿no? Esta semana, ¿no? El Sámbese Quien Pueda, ¿no? Sámbese Quien Pueda. Pues por eso que en vez de tal, pues emplazamos a la gente, ¿no? Sábado 22 de enero, a las 9:30 empieza toda la movidica. En el túnel. También Mota Rica. Y Samba da Praza. Samba da Praza. Y repetís en el túnel de Oliver. Bueno, tripitimos. Tripitís. Los camerinos ya son como nuestros... ¡En el boom! ¡Qué perdido! Nos odian. Sí, nos odian porque además en los centros cívicos, no sé, por alguna extraña razón... Vayan saliendo, por favor. Sí, nos tienen que echar. De todos los sitios. Dadetes y Ron, se va a ver un follón. Ay, sí. Yo creo que vais a ser los que vais a dar a conocer el túnel de Oliver, ¿no? O sea, al final la gente va a saber dónde está. Gracias somos a Dada. Máximos embajadores. Gracias a Dada. Sponsores. Y además damos mucho la brasa, también es verdad. Sí. ¿De qué estáis hablando? ¿De qué habláis? No, tú sigues durmiendo. Ah, creía que estáis hablando del Zulo Cívico ese. Sí, es de eso. Es refugio antimisible. Mola el túnel. Bueno, pues si os parece, por mi parte, os ha quedado con el tintero, así que penséis que os apetezca aportar así a última hora. Sí, pues, pero bueno. Sí, la paz en el mundo. Tenía que haber cerrado los micros ya. que vamos a acabar con una cancioncica, ¿no? Venga. Pues... ¿ya así tal cual estamos? No. Sí, sí. Va, vamos con un... Es que esto es muy interesante. ¿Quién dirá la última palabra hoy, Pati? Está muy complicado. O sea, ahora, después de... Pensaba que te iba a decir tú y yo, porque no, la última lo decimos nosotros. Sí, pero ¿y de estos? Pero habla. Está todo rato callada, tío. La mujer objeto habla. Es un muñeco, ¿vale? ¿Esa voz? ¿Esa voz? Un poquito de respeto a la locutora, ¿eh? Jota, ha habido buen rollo, ¿eh? Yo soy respetado. Bueno, que acabamos de la COPE, ¿eh? Joder. Antes ha sonado Glamour. ¿Y con cuál acabamos? Vamos con un Déjame en paz, que ya déjame estamos pesadicos hoy. Venga, nosotros. Déjame en paz y no vuelvas nunca más, no más, no más, no más. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz y no vuelvas nunca más, no más, no más, no más. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. Escúchame, nena, escúchame a mí. Soy tu gitanillo, no me trates así. Si ya no me quieres más, déjamelo claro, déjame volar. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz y no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. Si no quiero vienes y si quiero vas, luego siempre me dejo engatusar. Y oye, nene, no me trates así. Sabes que algún día volveré a por ti. Cariño, no puedo más. Me ahogan tus mentiras, déjame escapar. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. ¡Para! Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Que creéis que no me vais a ver aquí o qué? Pero tienes que se ha colado, que se ha colado. ¿Quién es este tío? Es mi conciencia. ¿Nacho, este quién es? Soy Luis Gae, el hijo de Las Gae. Pero cómo no se ha encontrado. Hombre, aquí escondidos bajo el suelo. Pero sí, aunque aquí está radio solo la oiga lo punkísima de dinero. ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a sacar dinero de vosotros. ¿Qué quieres, tu pasta o qué? Yo vengo a cobrar. ¡Ah! ¡Ah! Nacho, te viene a cobrar. Pues... va a cobrarle. Venga, que cobre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Déjame en paz y no vuelvas nunca más. Y no vuelvas nunca más. Yo ya no puedo más. No, no, yo ya no más. No, no, yo ya no más. No, no, yo ya no más. No más, no puedo más. No más, no puedo más. No más, no más, no puedo más. No más, más, no puedo más. Que te vayas, no vuelvas nunca más. En la calle, vete a una comunión. Bueno, pues me voy a una comunión. ¡Ah! ¡Ah! Impresionantes, dadas. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a Jota, a Álvaro, a Pablo, a Duni, a Encarni, a Pato y a Ana. Muy bien, ¿eh? Joder, da gusto, así da gusto que el arte salga, jolín. Adiós, Dada. vamos a ir rematando la enredadera de hoy con la página de sugerencias. Nos saltamos una serie de contenidos que teníamos, que ya los daremos el domingo que viene o el siguiente. No os preocupéis, que hablaremos de medicamentos genéricos, hablaremos del alto a fuego a ETA y vendrán los chicos de Llamémoslo X, que hoy no han cabido en el programa. Y eso que eso nos estamos llevando un poquito de minutos de José Elías Vasco, y no puede venir por motivos personales. Y vamos a rematar anunciándoos lo primero, que el próximo domingo tendremos aquí en la enredadera Antena Dislocada, tendremos otro grupo en vivo, La Buena Band, un grupo que está haciendo así rock acústico, que ya estuvieron en Radio Topo y van a venir también a la enredadera. Tenemos Cuando las guitarras dominaban la tierra, que Iker nos presentará lo que no ha cabido hoy tampoco, de Swimming Medallions, la sección Que se vayan todos, los chicos de Llamémoslo X y alguna sorpresa más que tengo que confirmar esta semana. Y antes de que se me olvide, también quería comentar el éxito que me ha llegado, que ha sido las primeras jornadas de la Red de Semillas de Aragón. Más de 120 personas han estado en Andorra, Teruel, intentando recuperar la biodiversidad y recuperar un poco las semillas para sembrar en el campo y alimentarnos con productos nutritivos y de calidad. Intentaremos, si no es el próximo domingo, al siguiente, traer a la gente de la Red de Semillas para que nos cuenten este importante paso para, pues eso, para que la gente de Aragón recuperemos las cosas que acepta nuestra tierra y lo que nos ha alimentado durante decenas de años. ¿No? Y para esta semana comenzamos con la Hoguerica de San Juan, de San Antón, en el barrio de La Madalena. Organizado por la Asociación Vecinal de La Madalena, calle Libertad, en el solar, esto no es un solar, del Coso Bajo, habrá a las 5 de la tarde chocolatada, a las 6 y cuarto animación infantil, y a partir de las 7 Hoguerica, con música enlatada, pataticas asadas con vino y refrigerios varios. El martes, como nos comentaba Xavi, habrá una asamblea abierta antimilitarista. Desde el colectivo antimilitarista Mambrú nos convocan a una asamblea abierta para este próximo martes 18 de enero a las 8 de la tarde en el sótano del Centro Social La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente Paul número 28, con el objetivo de conocer personas interesadas en poner en común ideas, analizar los mecanismos de control social y militar y actuar para denunciarlos. Y a partir de esta semana, a partir del 20 de enero, las primeras jornadas anticarcelarias de Zaragoza, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Va a haber un montón de actos a lo largo de dos semanas. Empiezan este jueves con una charla sobre los 10 años de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Será a las 7 en la cárcel ocupada de Torrero, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria, ahí en el sur de la ciudad. El viernes a las 7 una charla, Centro de Documentación de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. El sábado otra charla, La droga en las cárceles, con las madres contra la droga. Y el domingo a las 7 otra charla, Plataforma contra la construcción de la macrocárcel de Zaballa. Unas jornadas súper interesantes. Y en Huesca, también el jueves, las terceras miradas críticas. Habrá una charla con el título Pensiones, reforma laboral y otras mentiras neoliberales a cargo de Mirin Echezarreta, que es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y el Seminario de Economía Crítica Taifa y colaboradora del diario Público. Esta charla será a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, que está en la Plaza de la Constitución, y lo organiza CGT, Ecologistas en Acción, Los Verdes, y colabora en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca. Y si el jueves Miren Echezarreta está en Huesca, el viernes vendrá a Zaragoza. A las 7 de la tarde, la misma conferencia-debate, pensiones, reforma laboral y otras mentiras neoliberales, en el Salón de Actos de Económicas, que está en la Gran Vía. La Gran Vía. Y también el viernes a las 7, la CNT de Zaragoza ha anunciado una concentración frente a la sede del PSOE en la calle Conde Aranda número 138, por muchas cosas, pero en concreto por el anuncio del gobierno de Zapatero de reducir la presión fiscal a las pymes y suprimir la ayuda de 426 euros a las personas desempleadas de larga duración. También También el viernes, Malarraza y Clint Eastwood presentan en riguroso directo a las bandas Disandid, que es un agente del D-Beat barcelonés, y Locul, que hacen D-Beat Crust Punk a dos voces. También la banda zaragozana Disolvente, acompañando a las dos bandas de fuera, y esto será a partir de las 9 en el Páramo, en la calle Bolonia, por 4 euros. Y viernes y sábado en la Sala López, Nicaragua Rock 2011. Jueves y viernes. ¿El jueves y viernes sí, es? El día 20 y el 21 de enero. Ah, el 20 y 21, vale. El Nicaragua Rock es una propuesta del Comité de Solidaridad Internacionalista de retomar lo que hace 25 años se celebraba en la ciudad de Amposta, en el que el punk de la, sonaba el punk de la Polla Records, Cicatriz, los Electroputos y el ska de Cortatú. Entonces, el jueves día 20 actuarán Freak Kennedys e Iconoclast por 5 euros a partir de las 9 de la noche en la Sala López, y el viernes a la misma hora, en el mismo lugar y por el mismo precio, KBKS y Los Olvidados de la Morgue. Y rematamos el fin de semana con la vuelta de unas jornadas llamadas Cierzo Rojo. Serán en el Centro Social Autogestionado Enrestida, que está en el Callizo de San Cristóbal, en el barrio de la Madalena. El sábado, día 22, a las 6 de la tarde, habrá un debate, el Estado y la Revolución. Y a las 9 de la noche, audición de música variada y habrá tapas y mojitos. La entrada por 1 euro. Y rematábamos, como os decíamos, el próximo domingo estaremos aquí en La Enredadera a partir de las 9, normalmente de 9 a 11, hoy nos hemos pasado un poquito más porque no está José del Jazz Bass y Dada, han venido con un repertorio impresionante. Ya sabéis, el domingo que viene, Antena Dislocada, La Buena Band en directo, cuando las guitarras dominaban la tierra, que se vayan todos los chicos de Llamémoslo X y seguro que alguna invitada más que estamos confirmando estos días. Ya sabéis que estamos aquí los domingos en el 101.8 del FM, en Radio Topo. Que nos podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabéis que además del programa de radio dinamizamos una página web que es laenredadera.noblezabaturra.org, desde donde puedes acceder pues a escuchar este programa, pero también ponemos pues opiniones que tenemos, el poema de la semana, sugerencias, reflexiones, fotografías, carteles, en fin, un poco lo que nos apetece. Así que bueno, sin más dilación, os deseamos que paséis una feliz y nublada noche de invierno, preciosa, y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.